I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí en la edición número 171 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Disculpen un pequeño atraso que tuvimos para la gente que nos escucha en vivo. Unos pequeños problemas técnicos que esperemos ya hayan quedado arreglados, pero para la gente que nos está escuchando ahora sí que en el recalentado, no creo que vaya a haber ningún problema para que nos anden escuchando. Bueno, pues ya estamos aquí. Listos para la edición número 171, la cual pues viene cargada de muchísimos agentes secretos. Esperemos que este podcast salga agitado pero no revuelto. Digo, ya empezó un poquito agitado, pero esperemos que no lo vayamos a revolver, porque ya sabemos que si no, no va a salir bien el vodka martini. En fin, pues, ¿qué les podemos decir? Primero que nada, hay que recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es resetmx. Y si no pueden escuchar este podcast completo, pueden descargarlo a través de resetmx.reviews/podcast o en nuestro canal de iVoox y de iTunes, que también es resetmx. Y si ustedes están escuchando esto en el recalentado y quieren escuchar esto en vivo, pues conéctense a partir de las 10 de la noche, incluso un poquito antes, para que escuchen la música que nosotros pusimos, que nosotros ponemos antes del programa. Empiecen a entrar en ambiente, chateen con la gente que pues ahí está entrando, incluso con nosotros, a través de resetmx.reviews/live. Y si no tienen la oportunidad de usar una computadora, pues pueden utilizar su teléfono celular a través de Mixlr. Nuestro canal es resetmx. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que ya está aquí conectada, aquí en el chat interno, aquí con nosotros. Primero que nada, aquí tenemos al buen Cristian, que ya está más que listo para platicar con nosotros esta noche. Banda, buenas noches a todos, espero que la estén pasando súper bien. Sí, fíjate que estoy muy entusiasmado porque era una película que estaba esperando desde hace mucho. Hay mucho que comentar. Bien, ahí tienen cosas muy bien, tienen cosas un poco raras, pero creo que valdrá la pena aventarnos un clavado por todas las películas del señor Old Daniel Craig. Así es. Hoy de hecho sí, vamos a platicar de James Bond, pero como ya habíamos platicado cuando salió Skyfall de todas las eras de James Bond, pues nos vamos a centrar meramente en la era Craig, la era Daniel Craig, que pues ya me parece que está llegando a su fin, y no lo digo por el contenido de la última película, sino porque ya se está hablando de que Craig ya está considerando ya salirse de esta faceta. Si no, pues pronto lo confirmará, ¿no? Pero bueno, en lo que son peras o son manzanas, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestros podcasts y también aquí presentamos al buen Marco, que ya está aquí con nosotros. Hola, hola, muy buenas noches, y pues yo feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Empezamos con el Cinemás para estar de acuerdo con la temática del 007, un poco agitados pero no revueltos, y pues bienvenidos y ya vayan participando porque se va a poner bueno el tema de esta noche, que tiene que ver con espías. Así es. De hecho, pues hoy nos vamos a centrar completamente en las películas de Bond. Tenemos planeado teníamos planes, pero ya decidimos mejor centrarnos por completo en el agente secreto. Pero pues obviamente pues el tiempo pasa y tenemos también muchas cosas de qué platicar fuera del universo de James Bond. Vamos a saludar a la gente del chat. Primero que nada, nos vamos a pasar a la gente que está aquí en resdmx.reviews/live. Ya tenemos ahí a Chris, a Jimmy Arzube, a Omar SDT, que está también muy entusiasmado. Pues ponte visible y nosotros te agregamos al Skype. Porque seguramente también ya viene fresquecito de disfrutar el Festival Mórbido, el Mórbido Fest, allá en Puebla. Ojalá hubiéramos podido estar allá, pero pues yo programé mi viaje unas semanas antes y ya, pues ya no hubo chance de venir otra vez para allá. Y pues también ahí también está Submarco. Bueno, en Mixler, ¿quiénes tenemos? Creo que, a ver, déjenme ver rápido quién tengo en Mixler. Tenemos ahí saludos a Giovanni Basulto, que dice que pues iba llegando tarde, pero bueno, creo que nosotros llegamos también un poquito tarde, así que estamos parejos. También ahí está Omar y ahí está Falcor. Entonces, pues a todos, pues un saludo. Y para los que están en el recalentado, que obviamente no voy a poder ver sus nombres, pues bienvenidos y esperemos que ahí nos escuchen. Ya sabemos que siempre ahí estamos listos para escuchar sus sugerencias, comentarios, ya sea en la página del iVoox o en los comentarios del canal de iTunes o aquí mismo en resdmx.reviews. Así que bueno, vamos a empezar con las noticias que tenemos ahí. Primero un tema que yo creo que pues híjole, yo cuando oí de que se iba a hacer una película sobre el Principito y ver los trailers, los teasers, yo estaba con la idea de que teníamos ahí una película que iba a rivalizar con las películas de Pixar este año, porque pues tenía material, tiene un gran libro, está basada en un gran libro que es de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero la verdad es que el tráiler se veía formidable y de hecho pues el próximo fin de semana se va a estrenar y lo vamos a platicar la próxima semana. Obviamente por eso mismo no estamos diciendo que si la película esté buena o mala, simplemente nos enteramos lamentablemente que entre las nominadas a los las prenominadas a mejor cinta animada no aparece el Principito. Y todos así, ¿qué? ¿Cómo que no es el Principito? Y pues la verdad es que es una noticia un poco decepcionante, pero ya se confirmó a través de Paramount que el Principito no se va a estrenar este año ni como estreno limitado. Ni como estreno limitado, la verdad es de que es esto, se va a estrenar hasta marzo del próximo año, entonces seguramente Paramount la está guardando para competir contra las películas del próximo año, dada que la lista que pues ya traen aquí sí se siente pues un poquito dura la competencia, ¿no? Para empezar tenemos Anomalisa, de la que vamos a platicar más adelante, que tiene un guion de Charlie Kaufman. Agárrense, esta la vamos a platicar un poco más adelante porque yo siento que es una película que puede saltarse como el caballo negro de la competición a mejor animación. Luego vienen The Boy and the Beast, Boy and the World, que bueno, no las conozco realmente. The Good Dinosaur, o Un Gran Dinosaurio, que se va a estrenar en un par de semanas, así que pues ya sabremos realmente si Pixar tiene ahí una cinta competente. Home, No Hay Lugar Como el Hogar, que pues fue un éxito taquillero, pero pues no sabemos, no le veo mucho material para Oscar. Hotel Transilvania 2, que pues yo creo que es de las películas que sí se va a colar a la lista sin problemas. Intensamente, ya ni se diga. También viene El Profeta de Khalil Gibran, que pues no la conozco, entonces habrá que esperar a ver que si llega esta película, de menos para dar algún comentario. The Laws of the Universe Part Zero, que pues no sé, también es otra película que sí nos quedamos, ok, ahí está. Minions, que pues sí, habrá hecho mucho dinero, pero no es material para Oscar, definitivamente yo sí la descarto. Moomins on the Riviera, que es una cinta francesa, que pues probablemente sí se vaya a colar, colarse de manera inesperada. Charlie Brown y Snoopy, la película, que por cierto tuvo un éxito bastante considerable el fin de semana pasado en Estados Unidos y la veremos nosotros hasta diciembre. Regular Show, la película, que de pronto uno se pregunta, ¿en serio? ¿En serio? Como que no son muy convincentes los parámetros para las cintas de animación en los Oscars. Es que, bueno, ahorita les voy a explicar por qué está Regular Show, por qué está El Profeta, por qué están otras cintas que pues ni siquiera hemos visto, sabido de qué, por qué están en la lista. Shaun the Sheep, la película, que yo siento que tiene material para Oscar, definitivamente. Y Bob Esponja, un héroe fuera del agua, que pues taquillera, pero pues igual que Minions, yo creo que nomás va a pasar de taquillera. Y When Marnie Was There, de Studios Ghibli, que ya tiene como 2 años de atraso, pero puede colarse, porque es una película buena, es una película del tipo de las que le gusta la Academia premiar, ¿no? Entonces, esa es la prelista, ¿no? Ya sabemos que ahí tenemos ahí 16 películas. Los criterios de inscripción es que básicamente estas películas se estrenen durante el periodo 2015, o sea, de enero a diciembre del 2015. Incluso hay algunas películas que estaban en la lista, pero que pudieron haber sido consideradas bajo ese criterio, pero dijeron, ¿saben qué? Siempre no, como una película de Lucasfilm que se estrenó en enero y fracasó rotundamente, pues ya, descartada, ¿no? Y de las otras películas, pues es que sí, el criterio es de que de que se exhiban por lo menos en Los Ángeles y Nueva York en el 2015, y ya de ahí, si ya quieren estrenarse en enero del 2016, no hay ningún problema. Y pues obviamente, pues se escribe cualquier película, ¿no? Pues hasta Regular Show está ahí. Yo sé que los fans de Regular Show me van a odiar, pero pues no nada que ver la calidad de otras películas como las de Pixar contra eso, ¿no? No sé, ¿qué opinan los demás sobre esta lista? Creo que la batalla ya está hasta cierto punto cantada, ¿no? Si tenemos una película de Estudio Ghibli, si tenemos dos películas de Pixar, si tenemos Anomalisa, si tenemos Home, yo creo que ya está hasta... Ni siquiera creo que Peanuts alcance la nominación, ¿no? Shaun el Cordero, que fue una maravilla, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ya está cantado, o sea, ya está cantado hasta Hotel Transilvania 2, y eso ni siquiera le tomaría tanta importancia, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de eso, la gente no está tan contenta con la película El Principito, entonces, es igual y por eso también decidieron aplazarlo un poquito, ¿no? Entonces, no sé, no se me hace tan descabellado que no esté en esta lista. Lo que sí me preocupa es de que ahora resulte que estas nominaciones ya son más que una nominación, un comercial, ¿no? O sea, uh-huh. Nada más veo Minions y Bob Esponja y... Bueno, es que cada estudio tiene el derecho de inscribir las películas aún a sabiendas de la calidad que pudieran tener. Digo, por ejemplo, Cartoon Network inscribe a The Regular Show de Movie. Yo insisto, ¿cómo puede estar? Yo sé que es una serie que le gusta a bastante gente que ve Cartoon Network, pero... Yo cada vez que veo los dibujos, yo siento como que siento el apocalipsis de la animación en televisión, ¿no? Y lo siento por aquellos que dicen que sí tienen buenas historias y se han generado muchos memes, pero pues es mi opinión. Entonces, pero... Pues sí, es como si se hubiera inscrito ya hace algunos años La Vaca y el Pollito. La Vaca y el Pollito en la película. También tienes razón, ¿no? Es la idea de, por ejemplo, que Eugenio Derbez quería mandar su película de forma independiente a ser nominada al Oscar, ¿no? O sea, es como por ese lado, ¿no? En exacto. Ese aspecto, pues, sí, hay mucha coherencia, pero aún así, o sea, híjole, ya nada más... Ay, Minions, Bob Esponja, ¿en serio? Bueno, ya viste lo que pasó el año pasado. Ella viste lo que pasó pues en las nominaciones finales del año de los Oscars pasados, ¿no? Que muchos se enojaron porque no apareció la gran aventura Lego, que pues sí, muchos querían premiar ese esfuerzo de que pues la película en momentos decían, es que fue animada con stop motion, fue animada con computadora, fue animada de muchas maneras. Incluso hubo aficionados al Lego que mandaban pedazos de sus propios videos y los insertaban a la película. O sea, fue algo muy creativo, pero pues ya cuando te das cuenta de que, por ejemplo, una de las grandes desconocidas de las cinco nominadas, una producción impecable que nadie quiso distribuir en México, no me acuerdo cómo se llama esta película que tiene un nombre medio irlandés, es cuando te das cuenta de que dices, híjoles, es que están premiando, pues ahora sí que el valor artístico de la película, no tanto si genere millones de dólares, ¿no? Digo, puedes tener Y el año pasado fue lo de Box Trolls, ¿no? Sí, fue Box Trolls, el libro de la vida. Entonces, o sea, imagínate, o sea, nada más piénsalo de esta manera, ¿qué stop motion tenía más calidad? O sea, honestamente, ¿qué stop motion tenía más calidad? ¿La Gran Aventura Lego o Box Trolls? Así sí, de fácil, ¿no? Exactamente. Y ya cuando ves esta lista, pues ya empiezas a especular cuáles son las películas que deben de estar, ¿no? Obviamente tienes que estar a fuerzas, por lo menos intensamente, o Un Gran Dinosaurio. Digamos que Pixar va a tener que ponerle todas las canicas a una sola película, ¿no? A lo mejor hasta podemos... No, van a estar las dos. ¿Se pueden colar las dos? Yo estoy casi seguro que van a estar las dos, así de asegurarlo. O sea, de entrada esas dos no pueden faltar, ¿no? O sea, está hecho, ¿no? Debe de entrar un stop motion que sea de muy buena calidad, en este caso Shaun el Cordero. Deben de entrar las dos que más llaman la atención, que es a lo mejor Home y Hotel Transilvania. Peanuts no creo que entre, honestamente. Y como dices, por ahí debe de colarse esa de Anomalisa, que se va a colar, pero la verdad no creo que le alcance. Y la de Studio Ghibli, pues esa ya es de cajón, ya lo saben. Sí. Bueno, de hecho Anomalisa, hay que comentarlo, la trae Paramount, que es la misma compañía que trae El Principito, y ahorita les explicaremos por qué, de pronto que tiene argumentos para sacar a para haber sacado al Principito, no solo de su casilla, que ya tenía casi segura a finales de este año, sino de las nominaciones al Oscar, porque parece que Paramount sí tiene algo con qué apostar, y cuidado, cuidado. Digo, ya es como que es buen punto para saltarnos a sí. La siguiente noticia, ¿no? Exactamente. Exactamente esa. Porque resulta que pues durante la semana salió el tráiler de The Anomalisa, que es una película que es dirigida y escrita por Charlie Kaufman. Cuando uno dice, bueno, ¿y quién es Charlie Kaufman? Pues uno de los mejores, yo creo que uno de los guionistas más locos que hemos visto en las últimas dos décadas. Él fue el que hizo el guión de la película de Quiere ser John Malkovich. Él hizo el guión de Ladrón de Orquídeas o Adaptation, tampoco se llama en inglés. Ambas dirigidas por Spike Jonze, si no me equivoco. Y ambas películas son impresionantes. Incluso yo creo que el Ladrón de Orquídeas es la última gran película en la que vi actuar a Nicolas Cage bien. Que de pronto te quedas impresionado por su actuación. Y dices tú, y hasta se te olvida en momentos que Nicolas Cage también hace malas películas. De que ves a una Meryl Streep completamente distinta a la que ves en otras películas y de que quedas tú, wow. Y también ahí tiene la de Confesiones de una Mente Peligrosa. O sea, Charlie Kaufman es un guionista que cuando de pronto le das la máquina de escribir, hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces, entonces ahí tenemos Anomalisa, que es una película que es stop motion, que por todos los festivales por los que ha pasado, ha dejado a gente aplaudiendo. Fue a Telluride y aclamación general. Fue al Festival de Venecia, gran premio del jurado. Rotten Tomatoes la tiene con un 100% de calificación hasta la fecha. Fue al Festival de Morelia, así que fue una aclamación de varios críticos. De hecho, hasta leí la crítica, los comentarios de Diez Martínez, dice que es una de las mejores películas que se le han atravesado en el camino. Una tragicomedia, bastante interesante. De hecho, los críticos la consideran como la historia más humana que se haya visto en el cine, que ningún actor va a actuar, ¿no? Imagínense ese nivel de decir la historia más humana que ningún actor va a actuar. Y bueno, ¿de qué trata Anomalisa? Pues Anomalisa nos cuenta de un hombre llamado Michael, que ha vivido su vida escribiendo libros de servicio al cliente, y que pues este oficio pues lo ha tenido muy desconectado del mundo y que de pronto todo le parece monótono. Con decir que esta película, bueno, Michael tiene la voz de David Thewlis, a quien lo vimos como Remus Lupin en Harry Potter. Y toda la gente alrededor de él tiene la misma voz, la voz del actor Tom Noonan, a quien lo vimos en El Último Gran Héroe. Cuando después conoce a una mujer llamada Lisa, cuya voz es la de Jennifer Jason Leigh, la actriz que vimos en El Apoderado de Hot Soccer, cuya presencia le va a cambiar la forma de ver el mundo, ¿no? Y es una película que cuando vemos el tráiler de pronto pensamos, ¿a poco esto es stop motion? Ya, y se ven las tomas, la iluminación bastante real, o sea, no se ve nada fantástico, no vemos así como que personajes completamente caricaturizados, sino una situación así que de pronto nos quedamos, ¿esto realmente es una película animada o es un drama bien elaborado, no? Y yo cuando vi eso, si te quedas, dices, tengo que ver esta película para realmente pensar si le va a hacer competencia intensamente, porque mucha gente está diciendo, los críticos están aclamándola, ¿no? Y dices, ya que Paramount ya le empieza a soltarla, ¿no? Por lo menos en pedacitos. Porque yo sí estoy así con esa sensación de que aguas si esta película no se cuele a mejor película animada, sino de una vez hasta mejor película, ¿no? Yo creo que es un hype demasiado grande. O sea, no es porque sea malinchista ni porque sea un fanboy, que realmente sí lo soy de Pixar, pero yo creo que hay un punto con las películas de animación que es muy diferente a las películas en general, ¿no? Tienen un toque que las hace que las puedas disfrutar, seas niño, seas adulto, seas viejo, seas lo que sea, adolescente, no importa. Creo que ese es uno de los encantos que le podemos ver a las películas de animación. Sí, sé que puede haber animaciones muy sofisticadas o muy obscuras, sí, lo comprendo y lo sé, pero yo creo que estas películas que siempre llegan a estas nominaciones se caracterizan por llevar ese punto. Hasta este nivel, digo, ver el tráiler es impresionante, ver la historia se ve que es una maravilla, sin embargo, pues no sé, o sea, hasta cierto punto yo me inclinaría a estas alturas por Shaun el Cordero, ¿no? O sea, y no por desmeritar a nadie, ¿no? Pero creo que la batalla estaría, a no ser que haya por ahí otra sorprendente, y sigo de aferrado también con Estudio Ghibli, Inside Out me parece que no tiene jefa, así, así de entrada. The God Dinosaur, yo creo que va a venir un poquito más bajita, pero, o sea, dos películas de sopetón, ¿no? Shaun el Cordero, que se catalogó igual con una frescura impresionante, o sea, que tiene un nivel muy bueno y esa es disfrutable por todo el mundo, si es una historia más relax, que también te deja un mensaje. Entonces, yo creo que va por ese lado. No, y la verdad es que Shaun el Cordero, de pronto aventarte el reto de hacer en 90 minutos una historia de un personaje que acostumbras ver en cortos de 5 minutos y lo logran, es impresionante, ¿no? De que de verdad, de que son personajes que no tienen prácticamente diálogos en toda la película, y eso es un, y eso es algo que hay que remarcarle mucho, ¿no? Entonces, Shaun el Cordero es un candidato firme, pero pues habrá que ver también la recepción que haya tenido en Estados Unidos, que ya ves que siempre son bien localistas los muy, muy, muy sangrones. Y, por cierto, me aclara Omar que la película de Lego, pues sí está computadora, pero sí tiene tres motores de creación, que a su vez se utilizan para los juegos de Traveler Tales, pero más pulido, y ayuda a renderse After Effects. Bueno, gracias por esos detalles, ya sabes, no es finalmente stop motion. Aunque te voy a decir que lo que sí hace interesante el estilo de animación, que yo me he dado mucho incluso en el juego de Lego Dimensions, es de que los personajes sí se mueven como si fueran figuras Lego, ¿no? O sea, no se mueven con la misma flexibilidad con la que se moverían los personajes del videojuego, los videojuegos de Lego, sino más bien que parece que los movimientos son como si de pronto les movía las patitas, los bracitos. O sea, eso fue lo que me gustó del estilo de animación de esa película, ¿no? Que se veían realmente como juguetes, no como los personajes animados por computadora de los videojuegos. Pero bueno, no sé, Marco, ¿tengas alguna opinión de las nominaciones de Anomalisa? Bueno, Anomalisa sí se ve con una calidad gráfica bastante buena. Sí es un poco extraño, pero sí se ve muy, muy detallado. Y sí pinta por sus referencias para ser una buena candidata para la entrega de los Óscares. Pero a ver qué tal le va al lado de Un Gran Dinosaurio, Inside Out, se me fue el nombre en español. Intensamente. Ajá. Sí, tampoco no veo así con tanta fuerza Hotel Transilvania, Minions, de plano no, menos Bob Esponja, pero sí, esos son como que los candidatos fuertes para esta entrega. Pero pues ya poco a poco vamos a ir viendo cómo van avanzando y cuáles van saliendo ya para quedar las definidas ahí. Sí, yo a veces fíjate que a veces en esta lista uno debería preguntarle a ¿cómo se llama? Por cierto, un saludo a M. Medina, que ya se me andaba olvidando que ya andaba acá de este lado. ¿Cuáles serían las que andaría seleccionando los raspberries? Y eso sí, yo creo que eso sí no estaría tan difícil de decir. Yo si diera un raspberry de las películas de la lista, yo creo que me iría por Minions. Entre Minions y Bob Esponja. Minions, Bob Esponja. Yo no vi ninguna de las dos, así que no quiero ni verlas porque sean malas, ni porque sean buenas, ni por nada. Hay por ahí un Adam Sandler animado que va a quedar. Pero Hotel Transilvania 2, fíjate que ese es el mayor mérito de Wendy Tartakovsky cuando dirige Hotel Transilvania, es hacer que nos olvidemos de que está Adam Sandler, por lo menos sí, por lo menos en inglés, porque en la versión doblada al español pues es el Dr. Doofenshmirtz el que le da la voz, entonces pues no hay tanto problema. Que le queda muy bien esa voz a Drácula, ¿eh? Pero con ese acento alemán. Bueno, y ahí dicen pues la del profeta, híjole, pues yo no la he visto, pero yo pienso que es así. Que dicen que está muy rebuscada según Jimmy Arzube, a ver qué onda, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿tengan ahí algún otro comentario sobre estas películas, sobre estas nominaciones, sobre Anomalisa? Si no, para pasarnos a siguientes. Se va a poner intensa ya en los siguientes meses. Hay que tenerlo en mente. No sé. Yo creo que no se va a poner tampoco tan sorpresiva. O sea, yo pienso que está demasiado obvio. Yo creo que está demasiado obvio. Y que Anomalisa, si bien es un esfuerzo para tener una historia formal y que sea diferente a todo lo demás, no le va a alcanzar para llegarle a las películas, por ejemplo, de Pixar. ¿Y qué? No me importa lo que me diga. Muy bien, muy bien. ¿En tu opinión crees que se las lleve Pixar? Sí. ¿Con una de esas dos? Sí. Todas. Es más, se las van a dar a las dos películas de Pixar. Es más, la del año que viene también. Bueno, pero de 2 años. Así es. Bueno, pues vamos pasándonos a los trailers que salieron esta semana, porque salieron dos trailers que sí, bueno, aparte del de Anomalisa, salieron dos trailers que dejaron de qué hablar, ¿no? El jueves pasado salió el de Alicia a través de... no, Alicia a través del espejo, no, no, ese no, no, no iba a platicar de ese, perdón. Sino de The Hateful Eight, que es la película que toda la policía de Estados Unidos quiere boicotear ahorita mismo porque Quentin Tarantino está en contra de la violencia injusta de la policía contra las minorías. Entonces los policías se enojaron porque les dijeron criminales, entonces dicen, ¿saben qué? Nomás aparezca esa película de Quentin Tarantino, de Hateful Eight, y la vamos a censurar, sí. Bueno, pero bueno, pero nosotros estamos aquí en México. Ojalá, así. denle más al maestro Tarantino. Así es. Pues ya finalmente va a ser como que propaganda indirecta. Sí, ya saben que toda mala toda publicidad es buena, incluso la mala, ¿no? Pero bueno. Ya entrando en materia, esta película que se llama The Hateful Eight se va a estrenar el 25 de diciembre de manera limitada en los Estados Unidos, a un estilo roadshow, o sea, se va a estar moviendo de ciudad en ciudad, o sea, como una gira nacional, en gloriosos 70 milímetros, o sea, no se va a mostrar en el formato normal, sino en 70 milímetros, y al siguiente mes se va a estrenar en el mismo formato ya a nivel nacional, ahora sí que en todas las salas, seguramente tapadas por policías, pero bueno, así se van a poner las cosas en Estados Unidos. Aquí en México pues no hay tanto problema, ¿no? Pero bueno, esta película, pues ya vimos el tráiler, la verdad, de esta historia que nos cuenta de ocho completos extraños que quedan atorados en una posada en Wyoming, en medio de una feroz tormenta de nieve pocos años después de la guerra civil, donde de pronto vemos a un cazarrecompensas que es interpretado por Kurt Russell, quien lleva a su prisionera llamada Daisy, interpretada por Jennifer Jason Leigh, otra vez esta actriz, a ser ahorcada, ¿no? Pero pues en el camino se suben al carruaje un soldado de la Unión convertido en cazarrecompensas, interpretado nada menos por Samuel L. Jackson, y a un renegado sureño que clama ser el nuevo sheriff del lugar, que es Walton Goggins. Más adelante, pues dentro de esta posada van a encontrar a cuatro personas más, a un mexicano que cuida el lugar, que es Demian Bichir, al ahorcador del pueblo de Red Rock, que es interpretado por Tim Roth, un vaquero, que es Michael Madsen, y un general de los confederados, que es Bruce Dern. O sea que ustedes ahí tienen un elencazo impresionante, o sea, estamos hablando de actores que se han hablado de nominaciones al Oscar, o de experiencia previa con obras, con películas de Tarantino, ¿no? Y esto, pues, estamos viendo que aquí estas ocho personas tienen razones para odiarse mutuamente y tienen razones para pegarse un tiro, ¿no? Pero el asunto es de que ellos dicen, ok, vamos a aguantar nomás unas horas, que se pase la tormenta y continúa nuestro camino. ¿Y qué creen? La tormenta y continúa. Entonces, estas ocho personas están al borde de desatarse una masacre entre ellos, ¿no? Y eso es básicamente lo que vemos en el tráiler, esa tensión que Tarantino va a empezar a imprimir en cada personaje. Vea el personaje de Samuel L. Jackson siendo Samuel L. Jackson. O sea, no escuchamos ninguna palabra altisonante en el tráiler, porque es un tráiler, obviamente, green band, o sea, banda verde, para que todo el público lo pueda ver. Pero sabemos que Samuel Jackson va a ser Samuel Jackson, ¿no? O sea, por el lado en que lo queramos ver, ¿no? Y seguramente, pues, esto se va a poner bastante interesante. Quizá no vaya a ser tan intensa las balaceras como en la película de Django, pero yo estoy sintiendo que, conociendo Tarantino, va a haber bastante humor negro en esta película. Y claro, pues también ese trabajo de fotografía que Tarantino siempre ha prometido en sus cintas, ¿no? Yo siento que si bien no parece ser material para Oscars, puede dar la sorpresa al final, ¿eh? ¿Qué pasó? Atrás. O sea, sabemos que Tarantino es un director de culto. ¿Cómo que a estas alturas creyendo que lo que haga Tarantino no va directo a Oscar? O sea, después de haber tenido Inglourious Basterds, de haber tenido Django Unchained, o sea, nada más esos dos ejemplos son los más recientes. O sea yo soy pesimista. Los hicieron llorar al niño Dios. Sí. Yo ahorita soy pesimista. Yo ahorita soy pesimista porque siento que Django y Bastardos sin Gloria son, bueno, y Kill Bill son películas que casi suenan insuperables, ¿no? O sea, híjoles. Pero es que eso pensábamos desde antes, o sea, yo realmente lo pensé desde Kill Bill, o sea, yo vi Kill Bill y dije, o sea, es una joya, y después llega Bastardos sin Gloria y dices, sí, no. ¡Otra vez! Y después llega Django y dices, ¡otra vez! ¿No? Y es que él no es un Shyamalan. Es inverso, no sé. Bueno, no, eso del One Hit Wonder no aplica, o sea, no. Yo creo que, mira, aquí el chiste, y creo que la razón por la cual se supera cada vez más es porque cada vez hace más lo que él quiere hacer, o sea, cada vez tiene menos problemas por hacer lo que él quiere. Si de entrada nunca los ha tenido, y él, de hecho, él es uno de los que sigue muy ferviente ese hecho de que él no estudió cine, ¿no? Él es un cinéfilo, ¿no? Y él hace cine para él, no hace cine para el resto de la gente, pero al final de cuentas hace cine para todos aquellos que nos gusta ser cinéfilos, ¿no? Que no nos gusta la cátedra del cine. Creo que simplemente al combinar estas personalidades, a mí se me hace de entrada ver a Kurt Russell, a Samuel Jackson, llévate a Tim Roth, y por ahí meter a un mexicano que es un gran actor cuando está bien dirigido, desde Miami Cheer. Yo creo que se pone para que sea una cosa hilarante. Va a haber unos chistes fascinantes de mexicanos, pero así de esos chistes que estereotípicos. Híjole, no, van a ser una maravilla. Ajá. Pero aparte de todo, Quentin Tarantino ama México. O sea, adora. Ha estado aquí en Michoacán, ha ido a restaurantes, luego se da su rol por todo México. O sea, ama México, ¿no? Y esos chistes van a estar tan bien calculados, así como los chistes de negros, así como los chistes de judíos y de nazis, ¿no? O sea, yo ¿sí? creo que pinta para hacer otra joya y obra de arte al cine. Esta parte de, ay, no, es que fue a una marcha y ahora entonces vamos a boicotear su cita. Inténtelo, por favor, a ver, señores policías, por favor, vayan, quítense un día de trabajo y vayan a intentar sabotear esta película, por favor. Hasta le invitamos a los de aquí de México que de una vez lo apliquen, ¿no? A ver si se logra, ¿no? No, pues que Tarantino venga a marchar por Ayotzinapa, así, pues lo boicotean con todo gusto, ¿no? Oye, pero ahora sí que yo me quedo con la inquietud. ¿Tú crees que este Christoph Waltz, que fue recorrido de esta película por andar pasando la información a sus amigos actores sobre esta cinta, hubiera cabido bien en esta película? Yo creo que lo hubieran acomodado en el papel de Tim Roth, el del ahorcador, porque ajá, Tim Roth, exacto, físicamente se ve igual que Christoph Waltz en la película de Django. Ajá. Entonces de hecho sí. De hecho, yo pienso que hubiera quedado muy bien en esta película, y ya sabes, pienso que si hay un error que haya cometido Christoph Waltz en su carrera, fue haber hecho eso, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó? Que pues lo corrían de esta cinta y terminara en Spectre, y que ya platicaremos más adelante las duras consecuencias que implica un cambio tan radical, ¿no? Y que nos damos cuenta que muchas veces el problema no es del actor, sino del guión o del director, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que este punto que no es mala, o sea, no es mala la decisión haber puesto a Tim Roth. Es un gran actor, o sea, realmente es un gran actor, tiene un gran carisma, y creo que puede sostener bien una película de Tarantino. Creo que cuando vi el nombre, creo que fue uno de los que menos me preocupó y que más me emocionó verlo en una película así. Creo que Christopher de reserva. Sí, no, o sea, de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que Christoph Waltz era ya consentido de las películas de Tarantino y podía entrar en la que sea, pero pues cuando necesita ver cambios, los debe de haber, y a mí el que más me dan ganas de ver cómo se va a desarrollar es de Miami Cheer, ¿no? Porque es buen actor, es muy buen actor, muy buen actor, es mamuco y hipioso y todo lo que quieran, pero es buen actor. Ahora, en una película de este tamañote, sí, sí, sí, quiero ver cómo lo soporta. Sí, porque sabemos que Demian Bichir ahí sí trae un reto, superar lo que hizo en la de Better Life, que pues sabemos que es un personaje pues estereotípico, y toma, que de pronto tumba a actores de renombre como Michael Fassbender en esa nominación a los Oscars, y que dejó todo México con la cara de ¿what? ¿Cómo fue posible que se colara Bichir? Pues ahí tiene la demostración, ¿no? Entonces ahora sí, esta película puede hacer que se consolide la carrera de Demian Bichir en Hollywood, que pues él ya tuvo una película, ya tuvo una serie, y pues ahora una película de Tarantino va a ser un brinco enorme si la película tiene éxito por él. Y que no lo ha hecho mal, ¿eh? O sea, ni la serie la ha hecho mal, ni la película anterior lo hizo mal. Hizo obra de teatro, terminando la película de ay, lo acabas de decir, se me olvidó. Por la que fue nominado al Oscar. Better Life, sí. Better Life. Terminando esa obra, terminando esa cinta, tuvo una obra de teatro aquí en el DF, o sea, ya estaba programada. Llenó hasta hasta el gorro porque toda la gente quería ir a ver al nominado al Oscar y lo hacía bien, o sea, tuvo muy buena crítica él como actor de la parte de teatro. Luego hace esa serie que tampoco le fue bien, pero que no fue culpa de él, ¿no? Al final la serie no estaba bien constituida y también se dijo que estaba haciendo The Bridge, si no me equivoco. Ajá, The Bridge, sí. Ajá. Entonces, la verdad es de que él es el que, de todos los que están, todos los demás, si digamos, él era el último en anunciarse, todos los demás hubiera dicho, no, o sea, va a ser una maravilla. Con él, no dudo que lo sea, pero sí me da mucha incertidumbre para ver cómo tanto él como Tim Roth van a soportar una película de este tamaño. Digo, Tim Roth no me extrañaría, pero de Damien Bichir, si lo hace, putz, o sea, está puesto para que sea un ícono nacional después de esto, yo creo. Sí. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de The Hateful Eight. Sí, yo puedo seguir platicando otra hora si quieres. Sí, yo creo que seguramente cuando se estrene esta película tenemos que hacer otro especial de Tarantino, ¿no? Sí, y a pesar de las filtraciones que tuvo con el guion y los otros asuntos, pues se ve bastante sólida para estar bien lista en los cines. Y mira, creo que ahí entra lo que dijo Traps, o sea, aunque se filtró el guion literalmente, no fue tan escandaloso como por ejemplo lo de Spectre, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque exactamente te dijo Traps, es una película de nicho, hasta cierto punto es una película de nicho. Sales de estas noticias, sale la noticia de Tarantino y sí, algunos medios, algunos periódicos lo toman, pero así como en una página ahí escondidita hasta el fondo, o sea, no se le toma mucha importancia, pero llega la película al cine y en todos los cines aquí en México, por ejemplo, para Django Unchained, estaba a reventar las alas, o sea, es un fenómeno que la violencia que maneja Tarantino es muy bien recibida aquí, es muy gustada aquí, entonces, a pesar de que pueda ser un guionista, un escritor y un director de nicho, sus películas están hechas para sobrepasar eso y más. Así es. Y bueno, ya el otro tráiler, yo quería platicarlo con Emanuel y no vino. De hecho, él está ahorita viendo una película que se va a estrenar el próximo fin de semana que se llama A la Chin, los zombies. Pero no podemos decir groserías en los podcasts. ¿Por qué hacen esto los distribuidores de las películas? ¿Por qué hubieran puesto zombies contra Scouts Unite? ¿Los zombies? Sí, exactamente. O sea, lo hubieran puesto zombies contra Scouts, lo hubiéramos entendido. ¿Por qué le tienen que poner groserías? Ya sabemos como que la película no va muy bien así, ¿no? Pero bueno. Desde hace un buen rato Legendary Pictures han dado con la inquietud de hacer una película de Warcraft. Ya hemos vimos avances tanto en el, ¿cómo se llama?, en la Comic Con, y pues vimos los trabajos de diseño de arte y se veían bastante impresionantes. Vino ese video de YouTube de que se podía mover tridimensionalmente con el celular o con el mouse y nos quedamos, wow, el trabajo de los fondos se ve impresionante. Y ya durante la BlizzCon, durante la ceremonia de apertura de la BlizzCon 2015, Duncan Jones nos presentó por fin el tráiler, en la cual pues vemos las actuaciones de Ben Foster, Clancy Brown, Daniel Wu, Dominic Cooper, Paula Patton y Toby Kebbell, interpretando pues así que a los diversos personajes de Warcraft, un encuentro de dos mundos, el cual pues nos cuenta la historia de dos bandos diferentes, ¿no? Ahí está la Alianza, que es un reino de gente, de humanos, que pues de pronto se ven invadidos por la Horda, que es el grupo de los orcos, no, de los ogros, o orcos, creo que son ogros más bien, ¿verdad? Que pues ahora sí que están de pronto en una guerra, en un conflicto que pues ellos de pronto no saben por qué están peleando contra la Alianza y por qué la Alianza está peleando con la Horda, y esto pues es algo que de pronto va a desatar que de pronto miembros de los diferentes bandos se den cuenta de que están peleando por una razón completamente desconocida, que se están a punto de matar, pero tienen que descubrir la verdadera razón por la cual están peleando y buscar una manera de pelear contra ese enemigo común que los ha provocado, ¿no? Está basado así que en el universo de los videojuegos de Warcraft, que ya hemos visto que cada juego de Warcraft es un exitazo en la PC. Ya sean los RPGs de los juegos de estrategia de Warcraft o Warcraft 2, o el RPG en línea de World of Warcraft, que tuvo adicción completa de muchísima gente la década pasada y pues parte de esta todavía. Entonces pues el 10 de junio va a llegar esta película que trae Universal, Legendary, que muchos sí están así como que de pronto sí se pusieron así los comentarios, he visto muy diversos, algunos dicen, no, sí están respetando mucho el universo de Warcraft y todo esto, pero como que la historia se ve, pues la historia se ve demasiado normal, demasiado... se puede decir convencional, pues dices tú, pues es que ya después de haber visto El Señor de los Anillos, ya después de haber visto muchas historias de fantasía, como que ver un videojuego que está basado precisamente en todo este tipo de mitología, va a estar muy cañón que vayan a hacer algo que realmente que realmente resalte, ¿no? Y pero sí, las críticas más duras han sido de que la calidad de las imágenes de la película como que están un poquito bajas en contra de lo que vemos en un World of Warcraft, en las películas de World of Warcraft o en los Starcraft, ¿no? Entonces, no sé qué opinan los demás. Yo aquí sí tengo problemas. O sea, de entrada, siempre la desconfianza ya a estas alturas de una película de videojuegos ya, ¿no? Sí. Ya es de cajón, ya, eso ya no se evita. Pero dices, bueno, una película de WoW, ok, una película de WoW. Empiezas a ver las armaduras, empiezas a ver los pósters, dices, órale, no me desagrada. Llega el tráiler, lo empiezo a ver, órale, se ve bien. Cuando empezamos con la historia de Romeo y Julieta, ya empieza a valer. Ya dije, esto ya vale. No, ya, de entrada. Pero en el punto donde ya dije, esto va a ser una payasada, o sea, y lo dije más feo, dije, ya, esto ya va a ser. Ya, es cuando tenemos la escena de Moisés, ¿no? Ya, cuando llegamos a ese punto del bebé en la canasta, en el río, ya fue así de, no, ¿en serio? Ahí definitivamente puedo decir que me perdieron, que no tengo absolutamente ni una pizca de ganas de ver esta cosa. Se ve que no sé qué sean, no sé si son orcos, no sé qué tipo de raza sean, la verdad lo desconozco, pero los humanos se ven chafísimos, o sea, yo creo que le invirtieron tanto para que se vieran bien estas criaturas raras de color marrón, pero los humanos parece que los están hechos con plastilina, sus trajes están hechos como con cartulina, la escena de Moisés, la escena de Romeo y Julieta, ay no, ya me empiezo a intentar lavar las manos de cuando salga esto. Empezaron a salir lágrimas de miel. Ay, híjole, a mandar leche y miel de los ojos de Cristian. Oye, no, y es que en serio, yo creo que la crítica más, ¿sabes cuál fue la crítica de cachetada con guante blanco que yo creo que a lo mejor en la BlizzCon sí se llegó a dar? Pues el concurso de cosplay basados en los personajes de Blizzard, ¿no? Que muchos dijeron, oye, no manches, en el concurso de cosplay hay gente con mejor ropa que los que aparecen en el tráiler y cosplays impresionantes, ¿no? Y de pronto te quedas tú, ¿por qué no agarraron estos cosplayers para diseñar el vestuario y así hubieran sacado mejor la película, ¿no? No sea, casi de denles ellos el presupuesto. No, verdad que sí están bien chafas, ven chafas, yo lo estaba viendo y dije, no, a lo mejor yo soy el que anda de mamuco, porque pues acá primero vi el tráiler de Hateful Eight y dije, wow, pero ya ya cuando después me pasé a este y dije, no, aquí algo está mal. Algo no me cuadra, pero dije, no, a lo mejor yo es que estoy desquisito después de haber visto el otro trailer, pero ¿verdad que sí están chafas? O sea, ¿verdad? Sí chafea, sí. La verdad, es de que, no es de que yo me ponga en el plan de decir, es que es una película de videojuegos y va a chafear, sino simplemente chafea, o sea, es como, no sé, yo me estoy quedando con la misma sensación cuando vi el trailer de Calabozos y Dragones de Damon Wayans, ¿no? O sea, de que ves el trailer y dices, híjoles, le doy la más mínima esperanza de que va a ser interesante y vas al cine y sales completamente decepcionado diciendo, que alguien me regrese el tiempo que perdí, ¿no? Ya no te digo el dinero, sino las dos horas que me hizo sufrir Damon Wayans con su película, ¿no? O sea, no es por decir que vaya a ser tan mala como... Y por si no habías tenido suficiente con una, sale la 2. Pero la 2 está pues un poco más decente porque ya no fue Damon Wayans quien produjo, gracias a Dios. Digo, lo mejor de Calabozos y Dragones fue que mataron a Damon Wayans. Era una loca película de Calabozos y Dragones. Sí, y esta película pues es como, no sé, de pronto ya estoy teniendo la impresión de que sí, bajo una gran franquicia que es Warcraft, están haciendo una película que pues realmente no va a dar absolutamente nada nuevo al género, y por el contrario yo creo que van a sacar a muchos fans de Blizzard bastante decepcionados, Sí, bastante cabrón, deja tú decepcionados, van a estar mentando jefas, o sea, imagínate, combinas las crónicas de Narnia con Romeo y Julieta, con Moisés. Con el Señor de los Anillos. Con el Señor de los Anillos y un muy chafa concurso de cosplay y ya tienes tu película de WoW, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué esperas después de eso? No, por favor. Definitivamente, ¿no? La verdad es de que sí, va a ser una de las películas que vuelan a ser una de las más grandes decepciones del próximo año, ¿eh? Y estamos hablando de un año en donde van a venir proyectos muy fuertes de DC Comics, de Marvel Studios, de Disney, de Pixar, y dices tú, híjoles, esta película puede ser el prietito del arroz del verano del próximo año, ¿eh? No, y el año que viene todavía vamos a tener más de Star Wars. Sí, también ya viene, pues ahora sí que todo el mundo va a ver muchas cosas y de pronto como que Warcraft va a ser como que va a aparecer así. Como que medio desapercibido. No sé, ya me estoy poniendo a pensar que Warcraft podría convertirse en el gem del próximo año, ¿no? Mira, ojalá se quede con pasar desapercibida, porque ojalá nos equivoquemos y sea una gran película, ¿no? Pero falta ver el guión que trae para ver con qué se va a respaldar. Sí, pero yo no creo, o sea, yo no a creo lo mejor, que con esa calidad lo respalde. A lo mejor también el tráiler fue bastante preliminar y a lo mejor todavía le hacen arreglos a partir de las opiniones que les han dado. Sí, ahí se preguntan, ¿y por qué dije gem? Porque esa película de Universal Pictures solamente duró 3 semanas en los cines de Estados Unidos y fue un completo y reverendo fracaso. Ni siquiera llegó al top 10. Así como Universal puede hacer trancas taquilleras como Mundo Jurásico, Minions o Rápido y Furioso 7, también puede tener porquerías de taquilla que no, ni siquiera, o sea, prácticamente te preguntas por qué rayos las programaron, ¿no? En fin, pues yo creo que son de esas que próximamente van a estar en sus sistemas de cine casero. Sí, de pay on demand. De streaming. Así es. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario de este tráiler, si no, ya pues pasamos. No, ¿quieres que siga? ¿Quieres que siga con esto? Igual, yo me puedo seguir otra hora en este punto también, pero yo consideraría que sería bueno pasar a lo que sigue. Pero ¿qué tal se veía la Julieta Mosto? Sí. No, era una mona. Quedé cautivado, honestamente. Sí. Colmillos tan sexys. Sí, luego no me vayan a tachar de racista, entonces mejor ya vamos a lo que sigue. Bueno, vamos a pasar a las efemérides, que por cierto, un saludo al abuelo que ahorita está en el final de su poderoso curso de escritura, que la verdad es de que pues sí, le ha ocupado mucho de su tiempo y pues no nos mandó el audio de las efemérides, pero bueno, nosotros aquí lo vamos a improvisar. Chu chu chu chu tan tan efemérides del día. Bueno. Un día como hoy, pero del 2009, se estrenó una película que se llamó Heart, que pues y también esta película pues fue protagonizada por Melora Walters, William Mafoder, que es una película de producción, si no me equivoco, es una película de terror. También tenemos Night of the Living Dead, se estrenó en el 2006, La Noche de los Muertos Vivientes en 3D, en el 2006. También ahí tenemos Harsh Times en el 2005, que se conoció en México como Tiempo para Morir. También tenemos Carlitos Way, Atrapado por su Pasado, esta película de Al Pacino de mafiosos, que también está ahí, se estrenó por allá en 1993. También tenemos Comunión, que se estrenó en 1989. También tenemos El Próximo Hombre, que se estrenó en 1976. Y también tenemos ahí Marooned, Atrapados en el Espacio, que se estrenó en 1969. Estas pues fueron básicamente las películas que pues así reconocí rápidamente de la lista, ¿no? También un día como hoy nació Brittany Murphy, esta actriz que nació en 1977 y falleció lamentablemente hace algunos años, de hecho en el 2009, y que pues en su filmografía podemos reconocer Sin City. También tenemos Don't Say a Word, o Sin Una Palabra, que esta es una yo creo que es su mejor película en toda su carrera. Ahí también tenemos pues Cherry Falls y también Megafault en el 2009, ¿no? Y pues bueno, yo sí la recuerdo mucho por Don't Say a Word, que es una de las mejores actuaciones que tuvo. También tenemos ahí al actor argentino Horacio Maldonado, que nació en 1963. También tenemos al director alemán Roland Emmerich, un hombre que le encanta destruir Estados Unidos cada vez que le ponen una cámara enfrente, como que se quedó con ese deseo. Él dirigió la película de El Día Después de Mañana, la de 10.000 antes de Cristo, la de 2012, Día de la Independencia, destrozó a Godzilla y también produjo la película de Eight-Legged Freaks, esta de las arañas gigantes, que está horrible. También ha destrozado muchas cosas, ha tenido mucho tiempo libre. Así es, también dirigió Stargate y también, si no me equivoco, Soldado Universal, que pues bueno, básicamente, pues bueno, estas películas sí las han de conocer un poquito mejor, ¿no? Entonces, Roland Emmerich, también ahí nació en 1955. También recordamos a Roy Scheider, que nació en 1932. Esperemos que mi pronunciación esté bien. Este es el actor que vimos en Tiburón, por allá en 1975. También lo vimos en la secuela en 1978. En la cinta de 2010, el año que hicimos Contacto en 1984. En Naked Lunch, esta película de David Lynch en 1991, y también en la serie de televisión Sequest, allá en la década de los 90. También, si no me equivoco, en La Maldición de los Cadáveres Vivientes, nada que ver con las películas de Romero. También se recuerda de esta lista también a Richard Burton, que nació en 1925 y fue conocido por ser coprotagonista en varias de las películas de Elizabeth Taylor, además de ser su marido, con quien se casó dos veces. Y que se le recuerda por películas como 1984 o 1984, El Toque de Medusa, también tenemos Cleopatra y también La Noche de la Iguana, película que se filmó, por cierto, en la ciudad de Puerto Vallarta. Respetuosamente recordamos también que en este día fallecieron gente como Jack Palance, que es un actor que pues falleció en el año 2006 y que pues fue muy conocido por sus películas policíacas y de vaqueros. De hecho, una de las actuaciones cortas y memorables que tuvo fue en Batman, interpretando a un mafioso que sería asesinado por el Guasón de una de las maneras más originales que hemos visto, ese Guasón interpretado también, por Jack Nicholson. También para personas como nosotros de nuestras edades avanzadas, lo recordamos en series de televisión como Aunque Usted No Lo Cree, The Place. Sí, era el anfitrión, el que presentaba los reportajes. También apareció también interpretó al Conde Drácula en 1974 y apareció en John Guns en 1988. También recordamos también el fallecimiento de, déjenme irme rápido, de Dino De Laurentiis, productor italiano que hizo muchísimas películas de ciencia ficción y de acción. Yo recuerdo que pues por él trató de impulsar muchas carreras ahí. Por ejemplo, tuvo estas películas con el actor que interpretaba Hulk, ay, se me fue el nombre. Bill Bixby, Lou Ferrigno, que hacía unas películas a veces súper fumadas como productor. Digo, su última producción fue La Última Legión en el 2007, pero también produjo Hannibal, también produjo Dragón Rojo, que pues es una de las tantas secuelas de Hannibal, la de King Kong Vive, que es la secuela de esa película, fue esa secuela que nadie va a recordar de King Kong. La de las Torres Gemelas. Exactamente. Conan el Destructor, Conan el Bárbaro, Flash Gordon. O sea, también la King Kong del 76 también la produjo. Entonces, pues ahí tenemos. Y también produjo Barbarella en 1968 con una Brigitte Bardot. Cinta que ahorita está disponible en Netflix. Sí, no, esa sí tienen que chutársela, ¿no? También ahí, en 1956 murió Jack Clifford. Y también tenemos a Sam Neufeld en 1964. Pero también vamos a hacer un pequeño punto y aparte, porque hoy también hubo un fallecimiento muy lamentable para, podemos decirlo, en el mundo de en el mundo de los fans, que pues también rara vez siempre mencionamos actores, directores, productores, pero también hoy falleció un fan que la verdad es de que se ha dado muchos comentarios positivos y negativos al respecto, pero fue noticia la semana pasada este fan que se llama Daniel Fleetwood, el cual pues era un fan declarado de Star Wars y que de pronto pues él empezó a atacar el cáncer y pues el cáncer lo tuvo, tenía un cáncer terminal y pues él dijo que su último deseo era poder ver episodio 7, el despertar de la fuerza. Deseo que pues J.J. Abrams le hizo pues ahora sí que el gran honor de mostrarle la película a él y a su esposa. Y pues Daniel pues tuvo la oportunidad de presenciar esta película antes que cualquier persona en el mundo. Obviamente tuvieron que firmar papeles a Lucasfilm, a Disney, de decir, ¿sabes qué? Vimos la película, pero no vamos a decir ningún spoiler. Y pues no tuvo mucho tiempo de hacerlo, lamentablemente. Falleció el día de hoy mientras dormía a causa de los problemas de sus complicaciones con el cáncer. Y la verdad es que sí es una noticia que conmueve porque no es, o sea, ya habíamos visto este cuento, lamentablemente, hace algunos años, cuando también le tocó otra vez a J.J. Abrams, que le solicitó otro enfermo terminal de nombre Daniel Kraft, le solicitó ver Star Trek en la oscuridad. pero a él le hicieron una función especial porque la cinta ya estaba completamente editada y lista para transmitirse en cines. Exactamente. Y creo que también había la anécdota de que a otro enfermo terminal se le había mostrado episodio 1. Y de ahí se basaron para hacer una película que se llama Fanboys, que es de un grupo de muchachos que intentan robar la película del Rancho Skywalker para podérsela mostrar a su amigo que ya está agonizando, ¿no? Entonces, pues sí es un poco estrellada la historia, pero pues la verdad es de que pues también es bonito ver esos gestos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Qué padre que de pronto Lucasfilm se haya animado de pronto compartirle esta película a este joven, que pues la verdad pues ya. Y también estuvo motivado por Mark Hamill y otros actores que estuvieron ahí moviendo también las redes sociales para apoyar la solicitud. Sí, no, ahí dicen, pues, de que a lo mejor la película estuvo tan mala que se murió de coraje, pues, quién sabe, no sé. Ay, ya eso, el chiste, así ya, no, sí, no, si no lo decías, iban a reventar, ¿verdad? Ya, sí, de, no, si no lo digo, si no lo decía Omar, iba a reventar, definitivamente, ¿no? Ahorita lo vamos a invitar para que venga aquí a platicar de James Bond. No, mira, yo creo que a pesar de que el Omar se ponga sus dramas de que, ah, esa historia ya está pirateada de fanboys, todo. Pues la verdad es de que llega un punto en donde ya en esas etapas pues estás cumpliendo tus sueños, ¿no? Estás intentando cumplir lo más que pueda. Y si eres uno de los fans más acérrimos de una saga como Star Wars, pues no pierdes nada con pedirlo, ¿no? O sea, al final de cuentas es un sueño, y si lo cumples, pues va a ser un granito más, ¿no? A lo que pudiste hacer aquí. Entonces yo creo que es un gran detalle, creo que ya se vimos haya podido que hacer. J.J. Abrams es sensible a estos temas. Exactamente. Sí, ¿no? Y qué bueno que lo hace. La verdad es que a pesar de lo que, como lo quieran ver, una película no vale más que un sueño de un fan, ¿no? Entonces yo creo que o una esta discreción de no revelar nada, ¿no? Entonces yo creo que qué padre, ¿no? O sea, sí está bien padre. Y ahora sí, el comentario final que dijeron, ahora es uno con la fuerza. Sí. Ahora sí que es uno con la fuerza, y pues ahora sí que esperemos que la fuerza lo acompañe donde tenga que ir, ¿no? A lo mejor hasta le tocó su funeral Jedi. Le va a tocar, vas a ver, le va a tocar un funeral Jedi, y seguramente, mientras no lo vayan a incinerar al estilo Qui-Gon Jinn, ¿verdad? Que sí, sí sería bastante duro para su familia ver eso, ¿no? Pero pues sí. Pero no obstante, pero, pues ojalá que no lamenten su muerte, sino celebren su vida, ¿no? Que es lo más importante. Pues sí. Les tengo aquí unos comentarios curiosos, bueno, unos cumpleaños curiosos del mundo del anime. Este día también cumpleaños Reiko Mikami, la cazafantasmas, el maestro Jiraiya de Naruto y Roronoa Zoro de One Piece. Así es. Que bueno, ya todos han estado en alguna película en algún momento. Me sentí un poco más otaku después de eso. Sí. Ahí dice Omar que si él tuviera, que seguramente ya programó en Twitter el mayor spoiler de la película, ¿quién se va a morir, no? Que pues es lo que todo el mundo está diciendo, ¿a quién le está llorando Rey en el tráiler, no? ¿Quién sabe, verdad? En fin, pues yo creo que ya con esto vamos a pasarnos al tema de la semana, sí. No tenemos otra película de qué platicar. Como lo dijimos en el podcast anterior. El estreno de la película que vamos a ver iba a ser Spectre. Y la película que íbamos a ver otra vez iba a ser Spectre. Y íbamos a repetir Spectre hasta el cansancio, ¿no? Que definitivamente pues es la película de lo que vamos a platicar. Pero antes vamos a agarrar como preámbulo, pues, ahora sí que la era de Daniel Craig. Que sabemos de que Daniel Craig llega en un momento en el que James Bond estaba en una seria crisis, pero ya digamos que James Bond, todas las películas desde GoldenEye han sido éxitos taquilleros, ¿no? Pero había un problema con las películas de la era Brosnan. GoldenEye, wow, fue un peliculón, o sea, tenemos que decirlo que fue un gran regreso después del gran tropezón que fue la época de Timothy Dalton, y también de la bronca que tuvo la familia Broccoli con los productores de las películas de Timothy Dalton, ¿no? Que ya estaban tratando de despegar la idea de un James Bond con gadgets, con chicas sexys y todo el rollo, y hacer películas como más de acción, como más apegadas a la época, y eso pues causó que de pronto hubiera una ruptura muy gacha entre el cine y Bond. Cuando regresa Bond con GoldenEye, todo el mundo se quedó con los ojos abiertos, de decir, no manches, sí se pueden hacer cosas grandes con este personaje. Y de pronto vino como que esa debacle que hubo digo, la siguiente película, creo que si no me equivoco, fue Tomorrow Never Dies. No fue tan mala. De hecho, creo que es una. Creo que también ahí la lleva. Pero ya después, cuando llegó The War Is Not Enough y la de Die Another Day, todo el mundo se quedó. Como que Brosnan empezaba a convertirse en una caricatura de lo que era James Bond, ¿no? Entonces, o sea, de llegar a un nivel. Uno de los peores James Bond. O sea, sí. Ya de entrada. O sea, muchos empezaron comparando a Brosnan con Sean Connery y terminó siendo comparado con el peor Roger Moore que haya existido, ¿no? Y creo que de hecho hasta puede llegarse a ser considerado peor que Roger Moore. Entonces, híjoles, Die Another Day fue la película que marcó ahora sí que la gota que derramó el vaso. Y dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos hacer más películas de este tipo, ¿no? O sea, fue una cosa tan, ¿cómo podemos decir? Abominable. Tan... ¿De? Abominable. Tan abominable. Híjoles, y con escenas que de pronto tú decías de tanto dinero que le invierten y se ven momentos, evidentemente la pantalla verde en estas películas, ¿no? Entonces fue así como que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que buscar nuevas ideas, tenemos que refrescar el concepto de Bond y tenemos que hacer un... A pesar de que las anteriores películas de Bond ya habían sufrido por pequeños errores de continuidad, pero pues esta ya se llevó las palmas. Exactamente, ¿no? Entonces... Viene el proceso de selección, digo, para el nuevo Bond. Y pues, entre varios actores, que pues incluso ya estaban considerando ahí a Jude Law, que parecía más que puesto para el puesto de James Bond. Sabemos que es un actor que sí tenía más o menos el perfil. Ahí también tenían a Colin Farrell, que yo la verdad lo había descartado desde el principio. La verdad, desde que Colin Farrell no me latía. Y de pronto aparece un hombre que pues, de pronto muchos se quedaron. Daniel Craig. Y cuando de pronto todo el mundo empezó a ver a Daniel Craig, dijeron, ¿en serio? ¿Daniel Craig? O sea, para empezar, Daniel Craig, bueno, ¿qué películas tenía antes de esta película de Casino Royale? Tenía, pues, el papel del villano de Lara Croft's Tomb Raider, esta película de Angelina Jolie. La de Rod, también tenía ahí un personaje de secundario en Camino a la Perdición, este peliculón de Jack Lemmon y Tom Hanks. Y también un personaje en Múnich, esta producción de Steven Spielberg. O sea, era un personaje que pues pintaba más para ser un personaje así más secundario que ser un personaje principal, por lo menos en las películas que se había mostrado, ¿no? Por otro lado, su look tampoco le daba muchas esperanzas, ¿no? Para empezar, Daniel Craig es el James Bond más bajito de la franquicia, él no rebasa el 1.80 de estatura. O sea, ustedes lo ven y sí, está bajito el hombre, ¿no? Y por otro lado es rubio, pero de esos rubios que pues simplemente cuando se ponen al sol, pues queda todo colorado, ¿no? De que de pronto decías tú, rubio de ojos azules, o sea, ¿cuándo has visto un James Bond rubio de ojos azules, no? Sean Connery pues no era rubio, ni Roger Moore, que pues era un poco más castaño, y de hecho si nos podemos observarlo, fue a quien se le notaron más los años cuando envejeció. Timothy Dalton ni se diga. También tampoco era rubio, ni mucho menos Pierce Brosnan, ¿no? Entonces llega este actor y de pronto todo el mundo dijeron, no manches, no queremos un Bond rubio, ¿no? Y pensar que ahorita se están peleando porque quieren a Idris Elba como James Bond. Y Idris Elba ni siquiera es blanco, entonces... Es un rubio muy tostado. Entonces, digo, perdón por el chiste, el chiste racista tan mal acomodado, pero la verdad es de que, pues... Lo que nos está mostrando, lo que de pronto nos muestra Daniel Craig es que cualquier persona con buen parecido y que tuviera la actitud de ser James Bond, podía ser James Bond. ¿O a poco no, muchachos? Yo creo que hasta cierto punto Omar comenta algo que es muy cierto, ¿no? Que el problema fue que Roger Moore hizo que James Bond fuera muy, muy americano. O sea, que fuera el estereotipo de un gringo, literalmente, ¿no? Hay pregunta, sí, que no le diera cabida a que fuera de cualquier otra nacionalidad. Pero, ahora pues, que van a hablar de Ben Affleck. Pero espérate, pero pues Roger Moore lo hizo muy americano siendo inglés. Sí, no, o sea, sí, en eso es muy cierto, pero aún así, o sea, el James Bond que maneja no es un James Bond inglés, así literal, ¿no? O sea, ve cómo es este James Bond de Daniel Craig, donde tiene esta postura de que no tiene una pizca de carisma supuestamente dentro del papel de James Bond, ¿no? Simplemente es frío y calculador y todo esto, pues eso sí es un inglés, ¿no? Eso sí es un carácter inglés. Uh-huh. Y la verdad es de que pues llegaba el momento de tomar el riesgo, ¿no? Decir, ok, pues vamos a agarrar a este Daniel Craig, les guste o no les guste, ¿no? Finalmente nosotros somos los productores y nosotros somos los que ponemos la lana. Si fracasa la película, ni modo. Si es un éxito la película, se callan, ¿no? Así que fue básicamente la actitud que tuvieron los productores y pues ni modo, así se juega el juego, ¿no? Y entonces pues ya llega por fin esta película de Casino Royale, que pues está basada precisamente en la primera novela que escribió Sir Ian Fleming sobre James Bond. En el año 2006, donde vemos ahí a Daniel Craig pues compartiendo créditos con Mads Mikkelsen, con Eva Green, con Judi Dench, quien fue básicamente el único personaje que se mantuvo de la era Brosnan, que interpretando a M, lo cual también hizo sospechar a muchos fans clavados de que posiblemente de que no estemos hablando de que James Bond sea una persona, sino un nombre clave, ¿no? Y esa siempre ha sido una de las teorías, ¿no? Para mantener la continuidad entre las 24 películas, porque digo, es imposible que vayas a tener el mismo actor en 24 películas, a menos que quieras ver que la película 24 de James Bond se veas ahí a Sean Connery, James Bond, peligro en el asilo, ¿no? Estaría a ver, digo, ahorita que lo comentas, ese digamos mashup en donde entre todos los James Bond, o por lo menos la gran mayoría de los James Bond, entre, que uh-huh. ya se había planteado, ¿no? ¿Qué actor era el que quería que se juntaran todos? Eso estaría bien padre. Mientras no vaya a caer en el absurdo de la película de que hicieron ahí por en la década de los 60 con David Niven, que de pronto había tantos James Bonds que de pronto se armaba una confusión y peleas entre Bond viejo contra Bond joven y el Bond super mega joven que quería destruir a todos los Bonds, entonces dices, no, por favor. En todo caso, vemos esta película del 2006 y la verdad es de que vemos ahí un reinicio completo en la historia de Bond. Vemos a un James Bond inexperto, un James Bond bastante humano, que de pronto está aprendiendo realmente, está ahora sí que peleándose por su licencia para matar, prácticamente. O sea, él ni siquiera es un ser, no es un 007, es apenas un 07. Y que pues va de pronto pues a involucrarse en un complot internacional, en la cual pues ahora sí que pues involucra precisamente el famoso Casino Royale, ¿no? En donde vemos cómo se está jugando en un juego de cartas el destino del mundo contra un terrorista que pues sabe que si gana esta partida tendrá el dinero suficiente para hacer el gran atentado. Pero por otro lado tenemos obviamente este detalle de la inexperiencia, ¿no? De que de pronto vemos un verdadero romance que tiene el personaje de Daniel Craig con precisamente James Bond, con Vesper Lynd, que es uno de los cambios es uno de esos giros que de pronto dices, esta no parece realmente una historia de, esta realmente parece una historia de origen, ¿no? Una historia que de pronto te mostraba a un James Bond inexperto, así que con una mirada fría, que no te mostraba a ese personaje carismático que trataron de interpretar fallidamente Pierce Brosnan, sino más bien como que aproximándose a lo que Sean Connery había mostrado en sus primeras películas. Y vemos una historia que realmente se sale por completo de lo que habíamos visto en cualquier película de Bond hasta ese momento, ¿no? Una historia que hasta te saca una lagrimita de pronto, ¿no? ¿Qué es un James Bond más visceral, ¿no? Que realmente te puede describir los sentimientos de una persona, ¿no? O sea, volátil, porque al final de cuentas pues las novelas que fueron escritas en base a este personaje están hechas para un individuo perturbado, o sea, una persona que está mal de su cabeza, que no tiene, digamos, esa noción por la vida humana, simplemente cumplir la misión y listo. Entonces, como que eso se había perdido, como que había sido un demasiado sofisticado, demasiado correcto, todo este aspecto. Cuando llega Daniel Craig a darle esa sensibilidad, aunque se escuche raro, pero esa sensibilidad de llegar a la línea de la locura o de estar delirando literalmente, creo que es donde empezamos a ver que podría ser un inicio muy bueno para este personaje que ya iba en decadencia. Exactamente. Aún así, pues no se dejan de mostrar elementos que ya hemos visto en otras películas, como los carros deportivos impresionantes. El carro está muy padre, el que se utilizó en esta película es impresionante. Pues el famoso collage de la escena inicial que tiene una canción de si no me equivoco, Chris Cornell, que es You Know My Name. Y también pues algunos giros que pues yo creo que pues tienen que ser normales en una cinta de Bond, ¿no? Que incluso cuando vemos el clásico giro de Bond está en problemas, es un giro que de pronto decimos, chin, ¿a poco aquí se va a acabar todo, no? que de pronto dices tú, esa escena de la tortura es uno de los momentos en donde tú dices, Bond no solamente pierde, sino que puede perder hasta la ropa y que le pueden golpear literalmente en la parte más apreciada de la masculinidad. Sí, que puede perder hasta la... sí, donde pudo haber perdido su algo honor. Más que la vida. Sí. Sí, ya es un Bond más tosco, ya incluso para las peleas, pues ya también recibe buenos golpes. Sí, ¿no? Ahí sí vemos que realmente es lastimado. No, al grado de que hasta se le dijo simio blanco, ¿no? O sea, sí. A ese nivel, ¿no? O sea, de lo salvaje que se veía. O sea, ay, también, digo, drama. Sí, no, la película, yo creo que, así en pocas palabras, Casino Royale fue uno de los mejores reinicios que ha tenido una saga. Podemos decir que mucha gente se había quedado así como que no, va a fracasar porque este Bond es güero y seguramente pues va a ser las mismas tarugadas que Pierce Brosnan. Pues no, esta película nos marcó un James Bond, como dice Christian, bastante visceral, una historia bastante sincera que realmente con algunos los dejó sorprendidos, otros los conmovió y dijeron, ¿saben qué? Qué buena forma de trabajar James Bond hicieron en Casino Royale, al grado de que pues se le hizo un gran reconocimiento y de hecho no por nada logró 599 millones de dólares. Así te quedas tú, wow, fue un montón de lana y fue un reinicio impresionante. Yo creo que esa película, la de Batman Inicia, son los mejores reinicios que tuvieron la década pasada, ¿no? No, y o sea, tanto la crítica como la gente adoró Casino Royale. O sea, sí. La verdad, por ejemplo, Rotten Tomatoes tiene 95% de frescura por una película de James Bond, y a comparación de esta última, dices, no. O sea, realmente es una de las mejores películas de toda la historia de los James Bond. Sí, sí, es una película que nosotros debemos de considerar como la mejor de... como la, yo creo que la mejor de James Bond para muchos, ¿no? Sí, además de que guión muy bien adaptado también. Sí. Incluso el minimizar los aspectos tecnológicos de la gente, reducirlos a algo que era un poco más actual. Además de meterle efectos prácticos, de meter escenas de acción de escenas de acción muy bien elaboradas, incluso la famosa escena donde de pronto la avientan a Vesper Lindo en el camino y el otro pues se pierde el control y se cae el coche, y dices, wow, eso sí, eso se vio bastante bien, bastante chido. Y la verdad es de que sí, dices tú, mis respetos, ¿no? Casino Royale es una de las es para muchos la mejor película de Bond de todos los tiempos. Y pues sí, muchos dicen Daniel Craig realmente podría patearle el trasero a Sean Connery en el puesto de mejor Bond, pero podemos continuar con eso, ¿no? No sé si queremos nos brincamos a la siguiente película, que es Quantum. Vámonos a la que sigue, porque si no se nos acaba el tiempo. Sí, Quantum se estrenó por ahí si no me equivoco, en el 2008. Bueno, tuvo sus problemas, ¿no? Porque esta película, aparte de ser la secuela directa, fue una secuela directa de precisamente Casino Royale, pero esta película que se estrenó en el 2008 tuvo sus problemitas porque para empezar tuvo la huelga de guionistas, que pues sí, causó un atraso en la producción, y aparte vemos una historia en la cual pues ahora sí da un seguimiento. Esta es la primera película en donde vemos realmente que se le da un seguimiento a la historia de la película anterior, porque digamos... si podemos tomar en cuenta una referencia pasada de decir le dio seguimiento, pues las películas en donde se involucraba Spectre en los 60s, ¿no? Hasta el grado de que incluso Bond por fin logra cobrarse la venganza de un evento que ocurre al servicio secreto de su majestad 14 años después, y dices tú, ajá, chido. Pero acá en Quantum of Solace ocurren los eventos inmediatamente después de lo que pasa en Casino Royale, y es una película que yo creo que es... Yo siempre lo he dicho, es la cinta más extraña de la era de Daniel Craig. Y yo lo digo porque el aspecto de que aquí vemos a un James Bond que está buscando venganza. Y entonces empieza a investigar ahora sí que a buscar, las pistas adecuadas para ver a quién cobrarle la muerte de Vesper Lind, ¿no? Entonces esto lo lleva hasta Bolivia para enfrentarse a una dictadura militar que está tratando de buscar el control del agua de ese país. Que esta película está bastante llena de efectos, de escenas de acción impresionantes, de una violencia bastante cruda, Y curiosamente esta es de las pocas películas donde la chica Bond no tiene ni un solo interés en recibir caricias de James Bond, ¿no? O sea, es una chica que no se le puede llamar chica Bond precisamente porque ella va en su propio camino a decir yo quiero ir por mi propia venganza porque mataron a mi familia, a mí me importa un comino que esté James Bond al lado, por más guapo y poderoso que se vea, ¿no? Entonces dices tú, wow. Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Esta película es la más, se puede decir la más extraña porque sí se sale por completo del contexto de Bond. Es una película que hasta puedes decir es una cinta de venganza y de acción más que una cinta de espías. No sé qué piensen los demás. No sé, yo creo que esta película, en general esta película pasa, ni siquiera pasa por mi cabeza. Hace rato que íbamos yo con la idea de vamos a pasar a la siguiente película, así de casi ibas a decir Skyfall. Sí, así de evitémosla, ¿no? Por favor, ¿no? Es que la verdad es que esta película no, digamos que no es mala, pero es bastante genérica. O sea, es una película que si bien da una continuidad a una historia que quieren comentar y que querían estructurar con un peso mayor, yo creo que no logran llevar la misma esencia, ¿no? Como que todo lo quisieron elevar, todo lo quisieron, lo que ya tenían lo quisieron llevar más lejos y creo que ese fue el gran error. Sí, como que quisieron darle un toque de oscuridad a la gente todavía mayor. Sí, creo que ahí fue donde se equivocaron, ¿no? Porque con ese tono en el que lo manejaban estaba súper bien, pero pues de repente llegan y quieren hacerlo de esta manera, pues a la gente y a la crítica no le gusta que aparte de que ya está un poco exagerado, todavía sea más. Entonces creo que es una película bastante olvidable. Sí, la verdad es de que como que fue medio X. Un estudio dice que es la película más violenta de la franquicia, tiene 250 actos de violencia y contra 109 que tuvo Doctor No. Imagínense eso. O sea, Doctor No, sí. Y aún así no lo disfrutas. ¿No? O sea, no disfrutas esa violencia que pues, por algo deberías estar diciéndolo, ¿no? Y no, como que simplemente pasa sin pena ni gloria, aunque sea lo más sangrienta que hemos visto en todas las otras películas de Bond. Es cierto, también vemos ahí un Bond que está, pues, de luto, enojado, sediento de sangre, de venganza, pero no es el Bond que yo a veces pienso que, ok, con todos esos detalles no es el Bond que esperábamos ver, ¿no? Entonces así como que si te quedas así como que esta es de las películas que la película más olvidable, incluso yo sí me atrevo a decirlo, es tan olvidable que siendo Spectre una película que trata de agarrar elementos de las otras tres películas, esta es la que agarra yo creo que a lo mucho un elemento, ¿no? Y apenas si lo notas. Sí, que digo, hasta cierto punto no vamos a vanagloriar algo que no está tampoco tan bien. Spectre, vamos a entrar a eso, no es una maravilla como todos esperábamos que fuera, pero es mucho más divertida que lo que fue Quantum of Solace. Exactamente, ¿no? Por eso no nos vamos a hacer la escala tan larga aquí. Es cierto, esta película pues ahí tiene de pronto la aparición de Felix Leiter, que pues aparece nomás una vez en la franquicia. Ahí tenemos pues lo destacable, pues sí, precisamente Olga Kurylenko, que es una chica bastante guapa, que ya después la vimos en película, creo que la vimos en una película al lado de Tom Cruise, ¿cómo se llamaba esta? Oblivion, si no me equivoco. A Gemma Arterton, que tiene el nombre más Beatle que haya tenido una chica en una película de James Bond, Strawberry Fields. Gemma Arterton, quien después saldría en Príncipe de Persia, y claro, pues no podemos descartar a Judi Dench, quien sigue interpretando su papel de M, ¿no? Bueno, ya de ahí, pues nos pasamos ahora sí que al 2012, de hecho, Quantum of Solace hizo que de pronto se sentara la gente, los productores, y dijeran, bueno, la siguiente película tiene que ser mucho mejor, o sea, tiene que llegar al nivel de Casino Royale porque ya no estamos convenciendo a la gente tan fácil, la gente ya exige buenas historias. Y eso es lo que yo creo que sí resalta mucho cuando de pronto vemos el tiempo que se tardaron en hacer, el tiempo que hubo entre Quantum y Skyfall, 4 años. Y vaya que esos 4 años realmente sí se sentaron a decir, sabes que tenemos que hacer una historia que realmente vuelva a aterrizar el James Bond de Casino Royale y le dé continuidad a lo que habíamos hecho en esa película, ¿no? Y fue yo creo que es uno de los proyectos que si no es el más ambicioso en términos presupuestales, por lo menos sí podemos pensar que es una de las historias que yo creo que más trabajo les costó desarrollar. Y vaya que el resultado fue impresionante, ¿no? Skyfall es, ya lo habíamos platicado hace 3 años, porque digo, creo que a mí me tocó también dar la reseña de esta película. es una película que realmente rompe el molde de lo que se, de lo que rompe el molde y los límites de una historia de Bond, ¿no? O sea, a mí, yo la verdad, yo siempre me he quedado impresionado de que para mí tiene uno de los mejores villanos de la historia de James Bond. O sea, realmente Raúl Silva es uno de los mejores villanos que he visto, que realmente sabe pegarle en donde más le duele a Bond. Y aparte es una historia que explora un poco el pasado del personaje, ¿no? Al grado de que yo como lo he dicho, ¿no? Si realmente James Bond es un hombre clave, entonces este Bond ha sido uno de los Bonds mejor explorados en toda la historia, ¿no? Gracias a esta película. Sí, tuvo un mejor desarrollo argumental y también actoral. Mira, yo creo que desde este punto Skyfall viene como a sentar las bases, o sea, es la estructura ya final de lo que queríamos ver con James Bond, así, ¿no? Tan visceral, tan dañado hasta cierto punto. Creo que tiene secuencias de acción que no llegan a la exageración, pero son bastante interesantes, ¿no? De repente esa escena donde está completamente solo en esta casa y debe de prácticamente hacerlo como mi pobre angelito, ¿no? Con lo que encuentra ahí, tiene que hacer trampas y no sé qué tantas cosas. En ese momento da risa, pero es una escena bastante, bastante impactante. Y combinándolo con una muy buena canción que fue por parte de Adele para esta cinta, yo creo que todo pintaba para que fuera un exitazo. Y literalmente lo fue. Sí, yo creo que desde el momento en que Adele lanzó esa canción de Skyfall, sabíamos que había algo grande atrás, ¿no? Como que a veces el tener la canción primero que la película nos ha dado como que el spoiler de decir, si la canción así está de buena, no me quiero imaginar la película, ¿no? Así, por ejemplo, cuando de pronto escuchamos You Know My Name, dices tú, esto se oye diferente y la película fue diferente, ¿no? O sea, en Casino Royale. Cuando vemos la canción de Jack White, de pronto decimos, esto se oye raro, y creo que Quantum sí nos dejó con la sensación de qué rara película, ¿no? Pero cuando escuchamos Skyfall, decimos, esta película tiene que estar muy buena para una canción tan buena, ¿no? O sea, es que el problema con Quantum, más que nada, es que regresan a la época más oscura de Pierce Brosnan, que es la última película. Es un Bond exagerado, es un Bond malo. La canción no es mala, pero no es Bond. Canciones de Bond tienen que tener ese classy, esa finura, por así decirle, y con Adele, como bien lo dice Cristian, es padrísimo porque es regresar no nada más al Bond clásico, es regresar al Bond que todos quieren, que es el de Sean Connery. Uh-huh. Y esa voz sí te lleva más allá. Sí, o sea, claro, sí, en el idea. Primer momento en el que dice In the Skyfall, a ti en la piel se te hace chinita. Sí, dices, sí. Wow, esto es James Bond. Sí, prácticamente desde el momento que escuché esa canción dice, denle un Oscar a esta muchacha, porque la verdad ya me impresionó. Por cierto, hay un saludo a Omar que acaba de entrar y que acaba de comentar, y también un saludo al abuelo Kraken que acaba de llegar también, que por cierto, si no me equivoco, acabas de terminar tu curso, ¿verdad? ¿El curso de qué? El curso que nos... Redacción. No, es el taller. El taller, perdón, taller de redacción. Sí, el taller de redacción. Denle un sape. Sape. De todas maneras, un saludo y pues ya, ahí ya estamos allá platicando de Skyfall, que la verdad es de que yo lo digo, esa película a mí la verdad me dejó impresionado. O sea, yo siempre he dicho que la verdad es de que Sam Mendes, este director que pues lo conocimos por Belleza Americana y que también hizo Camino a la Perdición, donde precisamente dirigió a Daniel Craig, pues dejó a James Bond en una vara tan, pero tan alta que yo creo que... nada, va a ser muy difícil que alcancen el nivel de esta película, ¿no? Aunque obviamente muchos van a decir, no es la mejor película de Bond porque de pronto le faltaron algunos elementos clásicos de Bond. Por ejemplo, creo que para muchos tiene la peor chica Bond que ha tenido la historia de James Bond, ¿no? Yo creo que, fíjate, en cuanto a las películas de Bond, si hablamos en lo general, podríamos dividirlo por una parte por personaje. Por otra parte, por los personajes secundarios, que también son muy buenos. Uh-huh. Y por la otra, sobre la escenografía y la caracterización, ¿no? Uh-huh. Que creo que son los tres principales pilares de todas las películas de 007, y podemos diferenciarlas básicamente porque cada uno de los actores le ha entregado algo particular al personaje de James Bond. Sin embargo, yo creo que el mejor hasta este momento ha sido Sean Connery. Y lo tenía muy difícil Craig, ¿no? Pero la película de Skyfall nos dejó ver que podía llegar, por lo menos, a acariciar el personaje que hizo Sean Connery. Definitivamente. No, desde Casino Royale. Sí. Desde Casino Royale, porque como lo mencionaban hace rato, bueno, mencionaba Christian Chalnizo del tema. Craig vuelve a ser lo que era un Bond inglés, que es reservado, que si bien es violento, pero no se avienta lo loco como lo hacía Moore. Es un bebedor empedernido y lo acepta. Tiene muchas cosas. Y lo que me encanta de Casino Royale, volviendo un poquito a la película, es que literal la película es una partida de póker, obviamente, pero puesto en todo. Desde quiénes juegan sus cartas, cómo las van jugando, a quiénes van eliminando, obviamente puesto en el mundo real, entre comillas, ¿no? Porque es Bond intentar ser eliminado por otros, a los personajes ahí que se van traicionando y todo. Todo lo sucedido en Casino Royale es muy random, si te das cuenta, tiene que ver precisamente con la suerte. Sí, es por eso es muy bueno. En eso entonces decías, ok, no va a llegar a Connery, pero vuelve a ser un Bond bueno. No es Roger Moore, que es el americano, por alguna razón, aunque es inglés, ni es Pierce Brosnan, que inició bien y terminó fatal. Y Craig era, sí, wow, está padre, está bueno. Y en Skyfall fue como de, ándale. ¿En qué forma está bueno? Bueno, también al inicio de la película, en todas las posibles, mendigo envidiosa. Ah, sí. Bueno, al inicio de la película sí tuvo, pues así, lo que es la apertura bastante impresionante en una misión en lo que tendría que haber salido perfecto, pero todo salió mal. Sí, igual el final supieron darle el giro para darle un buen cierre. Otro punto que a mí me llamó mucho la atención y que hasta estas alturas no concibo otra escena de esas magnitudes es la que ofreció Javier Bardem en esta película. O sea, claro. esa secuencia, es así de, ¿tú qué eres? O sea, eres un monstruo, no eres una cosa, no eres otra, eres realmente un monstruo y lo ves. Y ni James Bond se quiebra, ni en este caso el personaje de Silva se quiebra, ¿no? Es así de wow. O sea, esos ¿cuántos fueron? Creo que fueron como 2 o 3 minutos. Le dio una cátedra de actuación a cualquier otro villano que haya estado en películas de James Bond. Definitivamente, al grado de que muchos pedían que le dieran mejor nominación a Oscar a mejor actor de reparto, ¿no? A ese nivel, o sea, que un villano de Bond vaya a pelear nominación al Oscar a mejor actor de reparto, eso nunca se había visto. Y por más buenos actores que hayan pasado a lo largo de la carrera, de la historia de James Bond, ahí tenemos por ejemplo a Sean Bean, ahí tenemos a Christopher Lee, ahí tenemos actores que, a Telly Savalas, a muchos actores que algunos han hecho buenos villanos, otros no tanto, de pronto dices, impresionante, o sea, Javier Bardem ya estaba peleando, ya estaba diciendo, denme mi nominación al Oscar, acabo de hacer el mejor villano Bond de la historia, ¿no? Y vaya que lo logró. Aparte es que al final el personaje que hace Bardem, que es Raúl Silva, tiene algo muy especial que de nuevo se nos había olvidado de Bond. Y es que el villano es casi tan importante como James Bond. Tiene que ser carismático. Sí, ese es el malo, es el tipo que quiere acabar con la humanidad. Va, pero eso no significa que no sea alguien carismático. Tal vez sea de buen ver, tal vez no. Es la contraparte de Bond, ¿no? Sí, efectivamente. Y pasa exactamente lo mismo con Batman. Es que no debe existir, ¿no?, un personaje que sea contraparte, ¿no? Uh-huh. El lado oscuro. Exacto, ¿sí? Porque igual que Batman, no pueden estar los que son pues malos, que son carismáticos, pero visualmente son aborrecen, uh-huh. O pueden ser como Silva, que lo ves y dices, wow. Te vuela la mente, porque eso es lo que hacían los personajes épicos en Bond. Y es que imagínense, o sea, agarran a Javier Bardem, que es un actor que ya venía de No Country for Old Men, que hizo uno de los villanos que nos había dejado así que literalmente helados. O sea, al grado de que yo siempre he dicho que este personaje de No Country for Old Men se me hace mejor villano incluso que el Guasón de The Dark Knight. Y perdón por la comparación, pero es que sí, cuando tú lo veías sabías que la fatalidad estaba ahí, que sabías que alguien iba a morir o que alguien iba a salir, que iba a quedar literalmente manchando los pantalones de la impresión de tenerlo enfrente. Y pues la verdad es de que Javier Bardem no defrauda cuando le tocas a un villano, y de este tipo de villanos le han funcionado también, que hasta puedo decir, o sea, de que de pronto si agarra las comparaciones, puedo decir que Skyfall es el The Dark Knight de la serie de James Bond. Sí, no, o sea, es la hegemonía ya del villano, ¿no? O sea, ya a ese nivel se debe de aspirar y no para abajo, o sea, y creo que ese es uno de los problemas de la siguiente película de James Bond. Fíjate, creo que es algo chistoso. Porque los personajes salvan Skyfall. Skyfall tiene una primera, bueno, después de la escena introductoria, tiene una primera parte que es aburrida. si no eres fan de Bond, si eres el típico que va al cine de, ah, hay una película nueva, vamos a verla, te aburre a morir. Ya la segunda mitad ya es muy buena, ya te desarrolla mucho, pero los personajes son los que te mantienen ahí atrapado. Yo fui con gente, la volví ahorita a ver, y hay gente de, ay, está bien aburrida esta parte, pero los personajes están chidos. Eso es lo que salvó Skyfall, porque si no, mucha gente no la tendría en el puesto que la tiene actualmente. Exactamente. Pero es que también la forma en que... Sí. Otro punto que a mí me llama mucho la atención y que creo que como que todo se acomodó para que fuera una película épica en muchos aspectos es la actuación, de entrada la actuación de Judi Dench y la enfermedad por la que estaba pasando, ¿no? Creo que te demostraba que esa es una actriz, ¿verdad? Esa es una actriz en donde te decía, con esta actuación me despido con mi persona, o sea, mi personaje se va conmigo. No porque yo lo diga, sino porque el canon así lo tiene que decir, ¿no? Y saber que Judi Dench tiene esta enfermedad tan espeluznante y que ya no va a volver a actuar así como actuó, ay, o sea, hasta te cala, ¿no? O sea, todo lo que pasa en esa película te duele, lo sientes, lo sufres. Sí, no, realmente la escena final de Skyfall es así. Es ese momento en que de pronto dices, un personaje que ha seguido desde la era Brosnan. Y de pronto termina así y te quedas helado, ¿no? Impresionado de decir... Es que obviamente te quedas helado. Es el final de M que se nos presenta, es una de las mejores, que es GoldenEye. Sí. Entonces sí. Ya es totalmente cerrar, como dicen ustedes, cerrar una etapa. Y no cabe duda que es la mejor M, o sea, y no lo digo nomás hasta que sea la mejor actriz que interpretó a M, sino de todos los actores que han interpretado a M, es la mejor, incluso mejor que Bernard Lee, quien interpretó al M de la época Connery, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque es un personaje que de pronto no solamente era un personaje que de pronto empezabas odiando de un principio, sino que de pronto le empezabas a tener cierto cariñito, que de pronto notabas que ella también arriesgaba el físico en otras películas, en las películas de Brosnan, y el final que tiene en Skyfall es cuando dices tú, chin, hasta la vas a extrañar, ¿no? Aunque la odies. Porque era odiosa también, digo, finalmente ese sí, era su perfil. Sí, que finalmente también esperabas una culminación algo clichesca, pero no, se fueron por un giro de tuerca bastante interesante y muy bueno. Y aunque hubiera sido clichesca, yo creo que aún así lo hubieras aceptado. Sí. Además, la forma en que cerraron la película a mí me gusta. A mí me había interesado la idea de ver cómo iban a manejar la siguiente cinta, ¿no? Estabas hablando de una nueva era de Bond, ¿no? De que M era otra persona, de que ya tenías un Q, que ya tenías una Moneypenny, que ya tenías prácticamente el escenario listo para hacer una película que fuera una completa referencia a las películas de Sean Connery, ¿no? Y esa es la idea con la que me quedé a decir, ojalá que la siguiente película de Bond... Ya no te digo que sea tan buena como Skyfall, pero mantenga el nivel que tenían las películas de Sean Connery, ¿no? Que sabemos que son ya películas para muchos casi de culto, ¿no? Sí. Pero no sé. Pero pues, bajo esa premisa... Sí. Totalmente concuerdo contigo. Incluso el intro de Skyfall retoma cosas de Thunderbolt. Exactamente. Entonces, es pues la forma de Méndez de decir, soy fan de la Connery, la respeto, pero también quiero pasar a otra parte. Y con esos pequeños guiños es como te va ganando la película. Exactamente. Ya cuando ves el final de Skyfall dices que venga la que sigue, porque yo ya quiero verla, ¿no? Así casi casi que venga, ¿no? Y entonces, pues ya, llegamos por fin a este fin de semana pasado, llegamos a Spectre, y como yo con lo que comentaba, el gran problema de un director cuando se mete a una franquicia como esta es la continuidad, ¿no? Lo hemos visto con muchos directores, lo hemos visto con Joss Whedon, que vimos que primero hizo Avengers y luego llegó Era de Ultron, ¡paz!, para el suelo, ¿no? Vemos también ahí a Francis Ford Coppola, que de pronto, después de dos grandes películas del Padrino, llega al Padrino 3 al suelo, ¿no? Llega Christopher Nolan, que hace dos grandes películas de Batman, llega El Caballero de la Noche Asciende y, bueno, no fue tan al suelo, pero también no dejó contento a mucha gente, ¿no? Y ahí tenemos a Sam Mendes, ¿no? Que, pues llega la 24ª cinta de James Bond, ya llevamos 24 películas, qué bárbaro, ¿no? Y aún así no ha hecho tanto dinero como Harry Potter. Eso es un tema muy siempre digno de platicarse, ¿no? Y llega Spectre, que pues, por un lado, pues trata de mantener la continuidad que empezó desde Casino Royale. Obviamente se brinca Quantum, porque pues yo creo que Quantum todo el mundo la quiere olvidar. Y vemos ahora sí que una historia en la cual, pues Sam Mendes... Yo ya venía con la expectativa de ver que Sam Mendes hiciera un homenaje a la era de Connery, pero Ahora sí que pues habría que primero mencionar los detalles técnicos, ¿no? Esta película pues también tiene pues nuevamente de regreso a Naomi Harris, quien interpreta a Moni Penny, a Ben Whishaw, que interpreta a Q, y a Ralph Fiennes, que pues ahora sí toma el título de M. Y también tenemos ahí la inclusión de Christoph Waltz, de Dave Bautista, de Mónica Bellucci, de Lacey Dogs, de Stephanie Stickman, y ahora sí que pues un elenco que pues ahí, incluso ahí se ve un cameo de Tenoch Huerta, un pequeño cameo de este actor que hemos visto en Güeros y en otras películas mexicanas. Entonces pues de pronto pues ahí tenemos una expectativa. Yo de hecho digo que esta película que pues marca pues ahora sí que la continuidad de lo que ocurre justo después de Skyfall, en donde vemos a un Bond que pues se mueve misteriosamente en diferentes puntos del mundo, específicamente primero la Ciudad de México, luego Roma, luego Austria, y de ahí se mueve para otros lados, investigan tras la pista de algunos eventos que pues de pronto van de pronto descubriendo una misteriosa organización llamada Spectre, que pues es básicamente una... algo que pues se pone así completa amenaza al mundo, ¿no? Sin embargo, Bond va a tener sus complicaciones porque ciertas cosas que hace en la Ciudad de México pues prácticamente obligan al servicio secreto inglés a querer borrar por completo a los agentes 00, ¿no? Entonces esto pues pues poco a poco se va a ir entrelazando. Ahí tenemos dos historias que de pronto, ¿qué puedo decir? La verdad es de que tiene una apertura que yo creo que es una de las mejores escenas de apertura que ha tenido la franquicia. La verdad es que la escena en la Ciudad de México es impresionante, al grado de que casi le dices al gobierno, ¿por qué no haces un festival de Día de Muertos como este? ¿Por qué? Porque no hay dinero, seguramente, ¿no? La verdad es de que la escena del Día de los Muertos es, yo creo que es una de las mejores. Yo creo que si bien está completamente fuera de lo que debemos ver en un Día de Muertos, este festival es impresionante, ¿no? O sea, es creada por los chicos de Lina, ¿eh? Hay que mencionarlo. Y es impresionante la escena, o sea, de que de pronto dices, ojalá realmente México celebrara el Día de Muertos con tanto fervor, con tanta pasión como se ve al inicio de la película, que de pronto dices, aquí no existe el Halloween, es puro Día de Muertos, casi libro de la vida, casi la tierra del recuerdo en la Ciudad de México. Y pues la verdad es que es una de las mejores escenas que yo he visto de entrada, ¿no? Si te quedas así al lado de ver esa pelea en el helicóptero, todo eso, dices, wow. Tienen que ver esa parte, ¿no? Fácil. Después, en el top de introductorias. Exactamente. Y también la escena con la que se muestra la canción de... con la que se muestra la canción de Writings in the Wall, como había leído de Omar en alguno de sus comentarios, pues sí hace mucha referencia a Octopussy, ¿no? Esta película de las últimas películas de Roger Moore. Pero a mí también me hizo pensar, he visto bastante gente ahí para saber a dónde va esto, ¿no? Sí, justamente sí. Eso iba a comentar. Y es bastante sexy, bastante impresionante, y de pronto dices, ya quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más. Y es que el gran problema es que ya cuando pasa esto, la película de pronto cambia de velocidad, o sea, de andar a una velocidad impresionante, de pronto baja a primera y sentimos que la película pues va construyendo una trama que va empezando a tomar primero pues obviamente pues los elementos propios para de una historia de Bond, de pronto de encontrar los elementos, de encontrar esos detalles, esas pistas, de andar buscando los gadgets adecuados para continuar, de encontrarse con Q, de que se encuentra con Moni Penny, bla bla bla. Y de pronto la historia de la película, que toma por cierto un largo de 144 minutos, pues comienza a tornarse tediosa en algunos momentos. Sí es cierto, hay escenas impresionantes de acción, incluso una que ya está considerada por el libro de los récords Guinness como la explosión más grande hecha en una película. Pero el gran problema... haber dolido a Michael Bay. Sí, es una explosión que, si bien no es tan espectacular como las de Michael Bay, sí te deja así con la boca abierta, decir, wow, o sea, ¿cuánto le metieron a esa explosión? O sea, no está generada por computador, es una explosión hecha con efectos prácticos, y dices tú, genial, ¿no? Pero, o sea, las escenas de acción sí son impresionantes, la actuación, algunas actuaciones, por ejemplo, el de Daniel Craig, pues no podemos decir, ya es completamente James Bond, su propio James Bond está bastante bien generado. La fotografía a mí me encantó, sobre todo la escena en Italia, las escenas en Italia, es preciosa la forma en que manejan la oscuridad, la manejan la contraluz. es bastante chido. Pero el problema es la historia. La historia es de que sí te manejan dos líneas de historia que una pues se arregla rápidamente en 5 escenas, la otra le cuesta trabajo al director tratar de vendernos la historia que tiene Daniel Craig en esta en su historia, que de pronto empieza a meter detalles del pasado una y otra y otra y otra vez, al grado de que dices, sí, ya sé, esta persona se murió en Casino Royale, está en Quantum, está en Skyfall, pero por favor ya, deja de andar haciendo referencias. Parece que como si de pronto estuviéramos desesperados por ver que el personaje Christoph Waltz está obsesionado con el pasado, no sé. O sea, es que ahí traps en tu tendito. Tiene dos problemas, como tú lo mencionas. Bueno, tres. El primero es que empieza fuerte y de la nada se cae. ¿Sí? No entiendo por qué. Es bueno, sí, pero si no hubieras tenido la introductoria ni ese intro tan sensual, porque sí tiene un chorro de Octopussy. Y luego nos botan otra vez a este Bond tranquilo, lento. Si no hubiera tenido esos intros, la película hubiera estado bien porque va en aumento, como todas. Dos, tanto Méndez como el guionista principal fue Nerd Purvis, algo así, no recuerdo muy bien. Parece que quisieron hacer un fanfic. Como le soltaron ya a Spectre, fue como que vamos a meter todo y fanfic y referencia a todo. Es algo que en Skyfall habían hecho bien de, sí, vamos a ponerte referencias, pero poquito, no, a cada rato esto. Te están botando a la cara tantas referencias que si no has visto, yo creo que 15 de las 24 películas no le vas a entender y te va a ser aburrido. Sí. No, y encima de eso, digamos que tú vas a ver Spectre sin haber visto Skyfall y dices tú, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es eso de Skyfall, no? Y de pronto, ¿por qué están haciendo referencias a esta muchacha que no a esta Eva Green? ¿Dónde salió Eva Green? O sea, si no sabes nada de 007, te pierdes por completo, ¿no? Sí, claro. Y luego retomas al villano de la película menos buena de Craig, que es Quantum. Uh-huh. Sí. Exactamente, ¿no? White, si no me equivoco, uh-huh. Mr. White. Que ese es otro de esos detalles en donde de pronto te quedas tú, ¿y ese quién era, no? Yo también sí me perdí en algún momento, dije, que vi al actor, dije, ¡ah, es él, ya! Pero sí. Mientras yo no tenía de quién era Mr. White. Entonces llega ese momento en el que de pronto sí te quedas bastante confundido. Si no eres fan de la era Craig, te pierdes por completo, ¿no? Entonces, llegan esos momentos en donde la película sí te quedas tú, como que siento que es el caballero de la noche asciende de la era Craig, ¿no? De decir, tienen los elementos buenos, tienen buenos actores, tienen una historia que prometía, pero algo a la hora de aterrizarlo hace que la gente diga, ya, basta, es suficiente, ya, como que dicen, ya, quiero saber acabar esta película porque ya me desesperé. Y en algún momento sentí esa sensación, no sé. Sí, de hecho también fue la misma impresión, que sí, empezó bastante fuerte, pero tuvo un bajón así bastante pesado también y no pudieron recuperarlo ya el ritmo de la película. Mira, creo que en ese punto sí, obviamente haciendo comparaciones brutales, pues sí, o sea, sí va a desmerecer muchísimo, pero al final yo creo que es una película bastante divertida, o sea, a pesar de que dura una infinidad, o sea, 2 horas y media te avientas de película, pero yo creo que es una película divertida, o sea, no es la mejor, no es... tampoco es la peor de todas las películas de James Bond, por lo menos. Mira, yo creo que eso de seleccionar si es la mejor o no va a depender mucho de quién la esté viendo. La peor no, eso sí, eso es obvio. No es la peor. No es la peor, definitivamente. Yo creo que de la era Craig es peor Quantum. Sí, no, sin duda. Yo creo que esta pues queda como a la mitad, ¿no? Queda arribita de Quantum, pero pues no rebasa a ninguna de las otras dos. Sin embargo, es una película divertida, entretenida, tiene muchas escenas de acción que pues sí valen la pena, o sea, sí son cosas que valen la pena. Yo creo que es una película que no cumple las expectativas que traíamos, pero no las cumple no porque sea mala, sino no las cumple porque nosotros traíamos la vara muy alta y no la alcanzó. Con la de Skype. Sí, exactamente. Y es que, por ejemplo, yo sigo diciendo, ¿no? Que a veces Spectre es para mí como por cuando le prometes a una chica Netflix and chill y de pronto se te cae el internet cuando estás empezando la película, ¿no? ¿Así? ¿Qué? O sea, que Mira, ya se convierte... Sí. Yo creo que para disfrutar Spectre necesitas haber visto la mayoría de las películas. Obviamente las de Craig, esas son via default. Pero conocer todo lo que hizo James Bond, todo lo que hizo Ian Fleming en los libros, creando el canon del villano, el héroe y todo, y ser fan de James Bond como tal. Porque si no, la película sí se te hace aburrida, así dices, ay, ya, cámbienle, o ya, ¿qué más sigue, no? Porque sí, está llena de clichés, pero esos clichés son brillantes. A mí me encantaron, por ejemplo, cuando aparece Christoph Waltz como el líder de Spectre, escena de tortura, dije, wow, o sea, cool, eso no tenía que faltar. Y el momento en el que sacan el gato blanco y lo acaricias, de ya, ya, Christoph Waltz me ganó, es el villano, puta, me cae muy bien este cuate. Y así van escena tras escena. Pero porque yo soy muy fan de Bond, yo desde chavito me tocó ver las películas, porque mi papá es muy fan, tiene de hecho, tenía los VHS, es él. Entonces, yo he leído a Bond y es todo, y te digo, es como de, wow, para mí Spectre sí es la mejor, pero porque yo siento que sí tienes que ser muy fan y conocer trasfondos y muchas cosas extras. Porque si no, se te hace aburrida y dices, pues claro, Skyfall es la belleza máxima. Sí, pero una cosa sí es cierto, el problema de Christoph Waltz en esta película no es el villano en sí, o sea, el villano que interpreta en sí, pues sabemos que está bastante lleno de clichés, ¿no? El problema es de que trata de interpretar al mismo personaje de Hans Landa, al mismo personaje que vimos en Django, y al personaje que yo creo que pretendía hacer en Hateful Eight antes de que anduviera compartiendo el libreto a sus amigos, ¿no? O sea, sabemos que Christoph Waltz tiene un estilo de actuación que ya no se lo vas a cambiar ni a trancazos, y en esta película no cabe, o sea, es demasiado, trata de ser demasiado simpático y es en donde de pronto se pierde un poco el encanto de su villano, ¿no? Queda como que un poco pasivo. Sí. Sí hay partes en las que lo pierdes y eso sí te lo acepto, pero este austriaco al final es de los que sí le aceptas eso, porque por ejemplo, algo que yo le mencioné en mis tweets la semana pasada sobre el Crimson Peak, el Loki. ¿Por qué no le digo por el actor? Ese es Loki, nada más sabe hacer ese papel. Y en sí, Crimson Peak, la ruina horrible porque es Loki. Waltz, sí, aquí hay cosas Loki. Que... Ay, es que como que tendría que ser más malo. Pero no, sí se lo compras porque o sea, al final está loco. Entonces, sí. Y hay partes en las que sí dices, ah, no, tampoco te rías, no es para tanto. Pero tampoco es Silva, ¿no? Definitivamente quieres un enemigo loco, dispuesto a matar por cualquier cosa y a matar a quien se le ponga enfrente, pues definitivamente no, ese no iba a ser el personaje Christoph Waltz, ¿no? Déjaselo a eso Silva. Sí, o el mismo Mr. Hinks que hace aquí Batista, que es igual padrísima su aparición. Muy corta, eso sí, pero es muy padre el personaje, desde que se presenta hasta esa escena en el tren, es como de... ¡Qué cool! Por cierto, es un guiño a otra película de Bond. Y aún no hemos llegado a ver a Lea Seydoux y a Naomi Harris, o sea, chiquitas mamás, o sea, no, o sea, qué cosa tan maravillosa, o sea, sí, ustedes interesados en el abdomen impresionante de Daniel Craig, pero híjole, o sea, también hay que reconocer de este lado, o sea, yo me quedé así de, pero vale la pena mencionar que Daniel Craig tuvo que trabajar 6 meses haciendo ejercicio para lograr eso, ¿eh? Sí, bueno. No, y sin mencionar que Daniel Craig tiene que 47 años y Cristian, yo creo que en la vida vas a tener el cuerpo que él tiene. ya lo creo. Oye, sí, tiene 47, pero ya aparenta más de 55. Sí, es el Bond que más envejeció ante pantalla. Sí, sí. Lo corrieron sin aceite. Pero sí es cierto, en cuanto a la chica Bond, yo creo que Lea Seydoux sí realmente refleja el espíritu de una chica Bond de la actualidad, ¿no? Que a pesar de que sí, de pronto se prende de Bond y lo que tú quieras, es un poco más independiente, es un poco más atrevida en ese aspecto. Quizá el único problema que yo veo es de que no explotan tanto esa... pues sexualidad que tienen las chicas Bond, ¿no? O sea, sí tiene 2 o 3 escenas, pero fuera de eso dices tú, como que uno se queda con ganas de más, ¿no? Y casi casi como que te retacan en la cara, pues si quieres ver a Lea Seydoux con menos ropa, mejor ve la vida de Adele, ¿sí? Casi casi, ¿no? Que bueno, retomando la parte de Daniel Craig y su envejecimiento, sí es algo que... Sí, que por cierto, su abdomen se veía bastante bien. Ah, no, pero bueno, retomando lo del envejecimiento, es algo que se ve positivo en lo que ve el transcurso de la primera película hasta llegar a esta. Claro. Sí, definitivamente es un así vemos cómo el personaje, tanto el personaje como él van madurando con el tiempo, ¿no? Y sí, a pesar de todo lo que va transcurriendo en las películas, pues iba sufriendo de un desgaste. Sí. Es bueno, o sea, pero que haga otra alien contra Cowboys. Por favor, no. No. Sobre lo que mencionas de Lea Seydoux, yo creo que no lo movieron tanto a su sexualidad por los temas actuales que quieren manejar y cómo estamos actualmente en la sociedad. La verdad, ellos creo que tuvieron que les metieron tantito miedo y no les gustó. Cosa que yo creo que pudieron haber hecho con Mónica Bellucci y que no hicieron tampoco. Eso sí, a mi gusto desperdicias mucho a esta actriz. Sí, no, de hecho yo pienso que es uno de los momentos más desperdiciados de la película. De pronto dices, ahí es en donde de pronto sí has calentado un poco la sala con Mónica Bellucci, que pues ha hecho películas mucho más ha hecho escenas 100 veces más polémicas que lo que hizo en esta película, y de pronto así de así como que prendes un poco quitas el aire acondicionado y luego lo prendes a todo y te quedas tú, ¿ya? Mil veces más polémicas, por favor. Por ahí hay una película con Mónica Bellucci que está brutal. ¿Irreversible? Sí. ¿Irreversible? No, sí. Oh, bueno, claro. Ha hecho de todo Mónica Bellucci. También hizo a María Magdalena en La Pasión, pero por favor, o sea, casi la dejan en ese nivel. Sí, o sea, es que el problema es que en esa escena en específico, pongamos un poco en contexto, claro, Bond llega a un velorio y Mónica Bellucci está ahí. Terminan obviamente emparejados. Eso también es una parte muy clásica de Bond, que es el tipo que todas las mujeres quieren. Obviamente es una onda bien sexista, si ya lo sabemos, pero esa escena la pudieron haber llevado más, como tú dices, porque ahí es donde está demostrando Craig que en realidad es James Bond, que es el 007, no que es el agente que vimos en Casino que ahí va aprendiendo. No, aquí ya es Bond hecho y derecho. Exactamente, ¿no? Bueno, es que en Casino Royale pues lo vimos prácticamente en su primera misión, ¿no? Sí, y, claro. Básicamente también lo vimos como dudando de su profesión. Entonces, habría que ver que el crecimiento es exponencial. Querámoslo, ¿no? Desde Quantum Solace, ¿no? Aunque Quantum Solace es como X, pero bueno, es como el parteaguas. Sí, definitivamente. Y yo la verdad, pues digo, ya para ir cerrando, pues la verdad es de que vemos en esta película como que ya, así como que Sam Mendes está diciendo, ya, hasta aquí llegó mi trabajo con Bond, quien haga la siguiente película, pues ahora sí agárrense a otro director, porque yo ya no voy a dirigir más películas de Bond, no me quiero encasillar, y yo creo que también Daniel Craig está en el mejor momento para decir, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo también ya me quiero salir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que ya 4 películas, digo, ya 4 películas en un periodo de 9 años, sí, ya es un tiempo bastante interesante. Creo que ya vimos suficiente del personaje y creo que ya es un buen momento para empezar a experimentar cosas nuevas, ¿no? Sí, claro, y es que el final te demuestra, ay sí, bueno, creo que no es un spoiler mayor, creo que los spoilers lo corren a la mitad. Bueno, en el final, cuando ese final en específico en el que vemos a Bond haciendo pues lo que nunca ha hecho, porque sí, eso es algo que nunca le ha pasado en las películas, nos damos cuenta que es Daniel Craig diciendo, ya hasta aquí, fui uno de los Bonds ahorita más recordados, Mendes diciendo, ya acabó mi época como director, voy a hacer otras cosas, todos y cada uno de los actores que hemos visto desde la primera película, pues ya es como su despedida, ¿no? Incluso lo sientes, cuando están acabando, cuando están los créditos, sientes esa nostalgia, porque, okay, sí, van 4 películas, no son como otros Bond que vimos más, pero aún así estas 4 películas fueron suficientemente buenas como para, y muchos lo hicieron, yo lo vi en el cine, para así aplaudir, que dijeron, wow, qué buena despedida. Yo creo que sabe perfectamente que nunca va a poder superar a Sean Connery con Goldfinger, ¿no? Entonces. No, y incluso él lo ha dicho, ¿no? Es un respeto y él dice, yo no voy a llegar a eso. Puedo tal vez algo parecido, pero nunca voy a llegar a eso. Y eso es, yo creo que lo que le hace un buen Bond a la hora de actuar, que respeta al Bond original. Pues sí, definitivamente en ese aspecto sí podemos decir que esta película, pues la verdad, marca una despedida de ambos. El futuro se ve incierto, realmente. Por un lado, Metro-Goldwyn-Mayer ya no quiere producir con Sony, eso es algo que, ese es un hecho. Ellos ya quieren buscar a otro distribuidor grande, así que no duden que de pronto se las anden viendo con Universal, o con Warner, o incluso hasta con Disney, ¿no? Dios quiera que no, por favor, por favor. No, con Warner no, porque ahí sería un bond hiperamericano, otra vez. Sí, ya vimos lo que pasó con Nunca Digas Nunca Jamás, ¿no? Que este fue el remake de Thunderbolt con Sean Connery, con un James Bond que no era James Bond, extrañamente. Pero así que el futuro pinta incierto, porque ahora sí necesitan un distribuidor, un director, un nuevo Bond, que hasta incluso ahora sí pueden manejar la idea del Bond negro o de un Bond asiático. Pues por ahí me llegó la información de que la Metro-Goldwyn-Mayer anda en planes con Sinclair Broadcast Group. Entonces hay que ver qué onda. Así es. Y la verdad es de que también habrá que ver si logra, pues Sony logra recuperar lo invertido, porque esta es la película más cara de la franquicia, ¿eh? 240, creo que fueron 300 millones de dólares. Vaya reto que le va a tocar lograr por lo menos es llegar al millardo de dólares que logró Skyfall, ¿no? O sea, hace 1,000 millones. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pues ahora sí que. Esperemos, así que cada quien puso su opinión de esta película, no significa que les digamos, no vean esta película o vean esta película, simplemente son nuestras opiniones, ahí perdonen si se nos fueron uno o dos spoilers, que es difícil controlar. No dijeron algo así pesado. No, yo sí digo, vayan a verla. Sí, la verdad. Yo sí les digo que si son fans de Bond, vayan a verla. Vayan, si no son fans, véanla en IMAX. Si son fans de Bond, tienen que ver todas las películas de Craig y todas las de Sean Connery, y punto. Mínimo. Sí. Así es. Bueno, pues ya, así que el tiempo se nos agota, y vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues tenemos ahí, bueno, así que de todo, ¿no? Primero tenemos El Principito, esta película francesa, bueno, así que fue una producción del director de Kung Fu Panda, pero hecha en Francia, basada en el libro de Antoine de Saint-Exupéry. Esperemos que lo haya pronunciado bien. Siempre tengo problemas con ese nombre. Pues que nos cuenta la vida de una niña que pues vive bajo los esquemas que su madre ha trazado para ser alguien en la vida. Pero cuando conoce a un ancianito con mucha imaginación y la historia del Principito, se da cuenta de que su vida puede ser aún mucho mejor. Y es una historia animada que se ve bastante impresionante. Ya lo hemos platicado, parece que Paramount no le tuvo suficiente fe. Y pues ya, aquí mientras en México se va a estrenar el próximo fin de semana, en Estados Unidos se va a estrenar hasta marzo del 2016. Así que, pues bueno, vamos a platicar de ella con mucha amplitud la próxima semana, ¿no? También tenemos, perdonen esto, a la chingada los zombies. ¿Por qué le ponen esos títulos? Así le pusieron los distribuidores. Si ustedes buscan en Twitter referencias a esta película, así le pusieron. A la pip, los zombies. O sea, es una película sobre un grupo de Boy Scouts que de pronto se ven envueltos en el apocalipsis zombie. Se ven obligados a reagruparse y enfrentarlos mientras van enfrentando también problemas propios de la adolescencia, como chicas lindas, problemas con las hormonas, ustedes saben, hormona alborotada y todo esto, ¿no? Es una película que, bueno, ya con el puro título te das cuenta de que algo anda mal, ¿no? Evil Dead, Zombieland y La Noche de los Muertos Vivientes. Sí. Es más, yo digo que mejor yo la verdad sí me pongo a pensar, yo ya vi por cierto la de Ash versus Evil Dead del primer episodio, está muy chido, ¿eh? Creo que esos 45 minutos van a superar por mucho esta película, ¿eh? me late. También tenemos a Robert De Niro interpretando a un hombre desesperado por pagar los gastos médicos de su hija en la cinta Bus 657, El Escape del Siglo, en la cual pues une fuerzas con un compañero de trabajo para robar un casino, pero pronto se ven obligados a secuestrar un autobús. Pues ahí está esa película. También tenemos a John Travolta en El Gran Impostor, donde un falsificador de arte les ofrecía la libertad si logra el robo de un monet muy costoso. Un monet, es monet, ¿verdad? Se escribe monet. Y para esto, pues para robarlo, pues tiene que poner una copia perfecta de la pintura en su lugar. Y esto pues va a ser bastante complicado, aparte de que obviamente pues tiene que pasar por toda la seguridad, bla, bla, bla. Y cuando las cosas se complican, su padre y su hijo enfermo intentarán darle su apoyo para librar este gran proyecto, ¿no? También tenemos Cuentos de Terror, que son una compilación de 10 historias de terror en un suburbio americano. También tenemos el documental de Él Me Nombró Malala, que cuenta la historia de Malala Yousafzai. Porque tengo problemas con los apellidos extranjeros. Esta joven de origen pakistaní, si no me equivoco, que en su afán de buscar una educación más digna para las niñas desde su país, fue víctima de un atentado de los talibanes y que ganó el premio Nobel a la Paz hace poco. Y finalmente, Ladrones, una cinta de una producción mexicoamericana, la cual es una secuela de la película de Ladrón que roba a ladrón, donde Fernando Colunga vuelve a interpretar a Toledo, que es un ladrón que le roba a ladrones ricos para rescatar los recursos de los pobres. Aquí se ve obligado a unir fuerzas con un delincuente bastante simpático y poderoso, que es interpretado por Eduardo Yáñez, Malaya, para rescatar los papeles de un grupo de campesinos que perdieron sus tierras por culpa de una mujer. Era una diva que tiene un grupo de delincuentes y matones, pero para esto tendrá que pedir la ayuda a los propios campesinos, que no tienen ni idea de cómo sacar adelante el robo, ¿no? O sea que, pues, tenemos un fin de semana pues regular, digamos, o sea que si hay una opción muy buena que es El Principito, las otras películas, pues así que hasta se puede decir, por eso ya estamos preparando un súper tema de la semana, ¿eh? O sea, espérenlo. Los zombies. No, ya estamos cabiendo Star Wars, muchacho. Los zombies. Ah, vayan a ver Guía de Supervivencia, Scout en el Apocalipsis. Sí, oh, Scouts, aquí a la Scouts contra zombies. O Scouts contra zombies, porque la neta, ¿qué? O sea, sí le pusieron en España la película y creo que era el título más adecuado, y acá en México le ponen palabrotas, o sea, dices, ¿qué? ¿Por qué? Honestamente, para mí la mejor apuesta para la siguiente semana va a ser El Principito. Yo también, sí. Yo también opino lo mismo, ¿eh? Definitivamente, está entre esas dos películas, las otras como que, dices tú, a menos que seas fan de telenovelas, pues las otras dos películas valen la pena, la de Ladrones, pues yo creo que no va si te gustan las telenovelas, ¿no? Porque digo, Fernando Colunga y Eduardo Yáñez son actores de telenovela, entonces ahí está, ¿no? Bueno, pues ya con esto empezamos a despedirnos, muchachos, pues... Así que, pues, primero que nada, pues, agradecerles que nos hayan escuchado y vamos a despedir a la gente que está aquí en el chat interno. Primero, con nuestro inesperado invitado, el buen Omar. Sí, gracias por haberme dejado aquí y hablar, fangirlar un rato del buen James Bond. Ya son, vayan a ver, lo que viene siendo Spectre, vean Skyfall, también es buenísima. Y en serio, vayan a ver Spectre en IMAX. Como siempre... Ya saben, pueden seguir en Twitter, @maresdt, y no se pierdan el Lounge Geek todos los domingos después del mediodía. Ahí, por cierto, hablando de fangirlear, hay una disculpa futuro, hello, que no había mencionado a Ben Affleck, creo que lo vamos a mencionar en unas cuantas semanas cuando estrenen en El Corazón del Mar, porque bueno, ahí seguro va a haber un tráiler de Batman v Superman, ¿eh? No, pero lo ya dudes. Lo mencionamos, ya estuvo su mención presente. Así es. Bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken, Pues, y ahora llegué bastante tarde cuando debería de haber llegado más temprano, ¿verdad? Que ya se me está haciendo medio costumbre. Pero bueno, chicos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos escuchamos la semana que entra. La semana que entra me va a tocar reseñar Mientras Somos Jóvenes, que es la película que debía haber reseñado en esta ocasión. Pero yo creo que les va a gustar, así que espérenlo. No se preocupen, hubo mucho tiempo para Bond y mucho tiempo para las noticias que platicamos, que casi nos extendimos mucho. Es que digo, sí, estuvieron bastante buenas las noticias, ¿no? También nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado al programa de hoy. Espero que realmente les haya gustado y se hayan divertido igual que yo. Recuerden que estamos en Twitter como @josuertis_, así que síganme en Twitter y nos escuchamos el domingo y el martes y otra vez el domingo y luego otra vez el martes y así. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Ah, gracias por habernos acompañado en este Cinemas de Acción y Espías. Pues los esperamos mañana. Trapsam y yo vamos a estar en el Chocolonche, que se va a poner bastante intenso también. Vamos a tener la historia del heladito y a ver qué pasó ahí. Sí, no, aunque creo que no va a ser tan choco el próximo Chocolonche, digamos, por cuestiones ahí extracurriculares, pero ya lo platicaremos mañana. Bueno, vamos a saludar a la gente del chat, digo, en este podcast tan larguísimo, ya nos pasamos, ya de hecho, ya estamos a punto de llegar a las 2 horas, pero bueno, ahí en la quienes sobrevivieron a este par de horas, ahí tenemos a Dios Dinero, a Jimmy Arzube, a Submarco, ahí en futuro, un saludo al futuro Hello, que ya se nos fue, un saludo también a M. Medina, que se cambió aquí el Mixler, y creo que también ya se tuvo que retirar. Pero también ahí tenemos unos saludos ahí a Giovanni Basulto, a Penélope Berlain, que pues dice que lo hay el último. Saludos hasta Cholula para Daniel Monte 6, que pues ya no alcancé a decírselos a tiempo, ya se tuvo que retirar también. A The Smoother y también a Daniel Valdés, que también ahí también nos está escuchando aquí right now. Y de pronto dice a medida que nos va a mandar sus Periscope a ver si son nominados. Ya vi uno y vi que pues por las restricciones del lugar pues no quedó tan bien, pero bueno, voy a tratar de ver los demás. Me estaba gustando mucho uno que me generó bastantes lagrimitas en los ojos, sabiendo que ya hace 10 años regresé de Japón. Entonces, híjoles, me pusiste nostálgico, amigo, pero bueno, así son las cosas. Y pues pues sí recordarles que pues de los podcasts que tenemos semana tras semana, bueno, el flashback todo lunes cada 15 días, creo que de hecho lo tuvieron el miércoles pasado, pues ya saben, de pronto tuvieron ahí problemas y esperemos que ya estén el próximo lunes, como siempre, cada 15 días. Mañana pues sí tenemos el lonche ahí con Marco, con Doctor Gamer, con Ice, esperemos que también esté el Choco, ojalá que pues ahí se nos junte, pues sí tenemos un tema bastante interesante, más heladito, una reseña bastante interesante y varias noticias, ¿no? Un tema y, que va a ser bueno para sus bolsillos, sí. Y va a tener buenas referencias para que estén guiándose para estas semanas que vienen. Van a eliminar todos mis malos datos en el buró de crédito, ¿qué onda? Vamos a dar. Ojalá sí fuera. Vamos a dar claves para que salgan del buró. Ojalá que sí. Y por último, pues bueno, no sé si seguir refiriendo al Push Star, pero lo seguiremos refiriendo, ¿no? 10:30 de la noche todos los. Está en pausa. Sí, está en pausa tirándole al ya cancelado. Está en pausa. De todas maneras, ya estamos ahí empezando a cocinar ideas para las siguientes semanas, ¿eh? No se preocupen, que imagínense esos espacios libres, siempre quedan así como que, ¿y si hacemos otro podcast de esto y de esto? Bueno, ¿y si pues, hacemos un chiquito muñeco? Ah, ¿no? Bueno, y un saludo a Emanuel, que por cierto fue a la premiere también de la película de los zombies. Ahí seguramente vamos a tener. Oye, de hecho, la próxima semana vamos a tener un invitado con el que vamos a platicar tanto de la película de los zombies como del Principito, de Monterrey. Que pues sí, está tocando la puerta para ver si tiene la posibilidad de entrar aquí al staff, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues ya con esto me empiezo a despedir. Este fue el Cinemás número 171. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Esperemos que este podcast les haya encantado, que haya quedado agitado y no revuelto. Y pues les recuerdo nuestras redes sociales @RCDMX, que es el Twitter. Nuestro Facebook es Reset.tv. Y también tenemos un canal de YouTube que es RCDMX. Esto pues fue el Cinemás. Y pues, ¿qué me queda decirles? Desearles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.